La iglesia dice que la fruta prohibida fue la manzana. ¿Qué va? El Padre Eterno me dijo que no. Porque si la manzana estuviera prohibida, tú no, si compraba una manzana, tú ahora mismo vas al mercado y compras una manzana, estás comiendo el pecado. Si tienes la Mega Drive, estás de suerte. Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes. Pon tu música en Compact Disc y agárrate. Esto no es un juego de niños. Imágenes reales. Para los que supimos elegir. Es una pasada. Hola a todos, bienvenidos a un programa más de Fase Bonus. Tenemos delante de nosotros dos horas, que yo creo que van a ser dos horas muy cargadas, pero antes de nada me gustaría empezar dando las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que os estáis metiendo al foro y presentándoos. Y tengo que decir que a nivel de todo el equipo es una maravilla poder abrir un post, que no me acuerdo quién creó, preguntando que dónde escuchabas Fase Bonus, que hay mucha gente que lo escucha en el campo trabajando en fábricas. Para nosotros es un orgullo que nos dediquéis estas dos horas. Y también va a ser un programa, antes de que se me olvide, de reivindicaciones. Vamos a poner un par de puntos sobre las IES, sobre un par de sistemas, sobre un par de juegos que creemos que tienen que ser recordados. Y dicho esto, un programa que va a durar tanto y va a tener tanto contenido, pues va a contar con unos colaboradores excelentes. Entre ellos, el señor David Sánchez, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? Programón hoy, David. Muy rico, hoy un programa variado y lo que tú has dicho, reivindicando un par de sistemas que se merecen reconocimiento y bueno, un programa que sobre todo a nivel de música va a estar muy muy bien. Bueno, antes de adelantar nada, antes de ir al sumario, hay que decir que hoy nuestro siguiente colaborador va a tener una participación muy especial porque es el señor John Cortázar. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Bueno, John, hay que decir que una parte del programa ha sido idea tuya, en su momento ya lo diremos, y que intentaremos poner lo que es la escena en su sitio en el programa de hoy. Sí, a ver, bueno, idea mía, al final, pues bueno, joder, se hacen cosas muy muy guapas y joder, pues qué mejor que aquí en Fase Bonus que se comenta tanto de videojuegos retro y demás que hablar de lo que también se está haciendo a día de hoy para esas plataformas, ¿no? Con lo cual, joder, pues entre todos que sois unos cracks, a ver si hacemos un programa guapo también hablando de la escena y bueno, y también de todo el resto de contenidos que tiene muy buena pinta todo. Bueno, seguimos con nuestros colaboradores, con el señor Altamair. Hola Ignacio, ¿qué tal? Bueno, Altamair, que vienes un poco liado hoy, ¿no? Sí, sí, aparte de estos sistemas de los que vamos a hablar, no tuve ninguno de ellos físicamente y no, así que no os di mucho, pero bueno, estaré por aquí haciendo ruidos de fondo, o sea que no os preocupéis. Sobre todo comiendo quicos, ¿no? Mientras hablamos. No, todavía me los acabé el otro día, ahora estaré antes ya bebiendo agua o algo así. Y para terminar, el señor Héctor. Hey. Héctor, ¿cómo vas? Bien, vamos aquí tirando. Bueno, a ver qué te parece el programa de hoy, porque aquí hay alguna cosita que te pica la curiosidad, ¿eh? Sí, me pica mucho la curiosidad, sí, sí, sí. Sobre todo con una cosa Nintendero. ¿Eh? Que sobre todo por una consola de Sega, ¿eh? Nintendero, he dicho. Sí, sí, me interesa mucho, mucho, mucho. No, ya en serio. Ya iba siendo hora de que tratáramos estos dos sistemas. Bueno, y dicho esto, después de las presentaciones, vamos a pasar rápidamente al sumario. Para esta semana, como comentaba, tenemos pensado un programa muy cargado, dos horas llenas de información. Para empezar, David nos colocará por su lado, como tiene que ser, un seguero de pro, el periférico de Sega, el Sega Mega CD. Saldrá información, hablaremos de juegos, creo que va a salir algo diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Luego enlazaremos con el juego Contra Rebirth de Wii. ¿Que por qué un juego de Wii en nuestro programa? Bueno, en el momento ya lo veremos. Y seguiremos con el juego Clockwork Knight de Sega Saturn, que hemos tratado poco Sega y... Sega Saturn, perdón. Y creemos que este juego puede ser una buena manera de darle a esa consola algo de cancha. Y para terminar, yo creo que este programa estará dividido en dos partes, eso por una, y luego para acabar tendremos una hora entera con Relevo, con Retro Wars, con el señor Fernando López, que hablarán de la escena, yo creo que pasado, presente y futuro de sus compañías. Así que lo dicho, un programa que llevamos tiempo trabajando, creemos que va a quedar muy bien y esperemos que os guste mucho. ¡Empezamos! Si hay una consola que aquí se ha tratado, David, es Mega Drive. Es una consola que todo el mundo sabe que nos gusta. Y visto que vamos a hablar de consolas o periféricos extraños, ¿qué mejor que aplicar esto a la consola Sega Mega CD, no? Pues sí, la verdad que es un periférico que se ha hablado mucho de él, muy mal en la mayoría de los casos, pero hay que reconocer que a día de hoy los juegos que tiene, digamos, buenos o de calidad, son juegos que creo que todo el mundo debería de probar. Es un añadido que, bueno, estuvo, por así decirlo, gafado desde el momento que salió, pero que desde una vista así más actual es un periférico que no era tan malo como lo pintaron o como en su momento pareció. Yo creo que motivos del fracaso, por supuesto, el precio, que necesitabas la Mega Drive, y que los juegos que se promocionaban, y lo comentábamos antes, no eran, yo creo, los más adecuados. Quizás sí los más vistosos, los que tenían full motion video a trote y moche, pero quizás no los mejores. David, empezamos un poquito a nivel historia. Sega presenta su Mega CD. ¿Cómo funciona esto? Pues nada, con el boom de, digamos, de lo que se estaba llevando por aquella época, finales de los 90, el tema de las digitalizaciones y tal, pues el almacenamiento en formato de CD pues estaba cobrando, digamos, como más, estaba en auge o estaba cobrando mayor protagonismo. Y bueno, también la época en la que Mega CD vio la luz, hay que tener en cuenta que en Japón la PC Engine con el CD estaba pegando muy fuerte y Super Nintendo ya estaba dando bastante caña. Entonces Mega CD, digámoslo así, pudo ser la respuesta de Sega a esos dos formatos, y qué mejor manera de potenciar su consola que ofreciendo al usuario una calidad sonora en formato de CD. Y bueno, lo que estábamos comentando de vendernos productos o nuevos juegos, nuevas formas de entretenimiento basadas en películas, por así decirlo, películas interactivas, en las que las digitalizaciones con actores reales estaban a la orden del día. Que yo creo que es lo que comentábamos antes, que quizás fue el mayor la mayor lacra a nivel comercial. Se publicitaban juegos como Night Trap o juegos de este tipo, que eran casi todo gráficos digitalizados y muy poca jugabilidad. Vamos a poner Dragon Lair, por ejemplo, o el juego que se regalaba con este Mega CD, el Road Avenger, que tengo que decir que el señor T. Brasil me lo ha regalado y le doy las gracias. Pero yo creo que es la mayor lacra, porque juegos más arcade, que no eran así tan digitales, tan digitalizados, son una pasada, porque la consola, bueno, más bien el periférico, coméntanos un poquito, David, porque por dentro no era un simple CD, tenía más cosas. Sí, el Mega CD montaba y corría sobre un Motorola de 16 bits como el de Mega Drive, pero potenciado a 12 MHz y medio, y la Mega Drive corría sobre unos 7,6 o así, o sea que ya el procesador ya era... iba un poquito más allá de la velocidad de reloj que utilizaba Mega Drive. Una de las, digamos, mayores lacras también que tuvo este Mega CD, que para mí fue el mayor error, fue el no aumentar la paleta de colores. Si Mega Drive ya se veía muy limitada en comparación con Super Nintendo, el Mega CD no potenciaba el colorido, digámoslo así, utilizaba la misma paleta de 512 colores mostrando 64 en pantalla. ¿Qué hacía? ¿Qué pasaba? Que juegos que tiraban de mucho vídeo, esa compresión con ese colorido hacían que todavía fueran más feos todavía de lo que se podía esperar. Pero bueno, tenía también cosas muy interesantes. Tenía una RAM para salvar las partidas, una RAM de pequeñita, 64 kilobits, pero que venía muy bien para salvar en juegos como Dune, en Sonic CD. ¿Qué más se podía decir? Pues que en sonido era donde se encontraba la mayor revolución de este periférico. Se nos vendía como una evolución radical en sonora, y de hecho fue así. El poder disfrutar de los juegos con bandas sonoras compuestas y sonando con una calidad de CD era, vamos, impresionante para aquella época, y poco más que añadir de lo que era la máquina en sí. Bueno, como comentabas, David, lo del vídeo, no solo la paleta, sino que hay que recordar que la Mega CD tenía un CD de 1x, que por aquel entonces pues era lo que se llevaba, pero que a la hora de descomprimir vídeo digital, pues digamos que no llegaba. El vídeo digital, que era por lo que nos vendían el Mega CD, yo creo que quizás era su mayor punto flaco. Como comentabas, una memoria RAM impresionante para su época, te dejaba salvar partidas. Y luego, la calidad de música, cómo sonaba, y más viniendo de una Mega Drive, aunque usaba el truco de usar pistas de audio digital, o sea, tú lo ponías en una cadena de música y sonaba, escuchar eso más bien en una Mega Drive te dejaba, vamos, flipando. David, ¿qué más se puede comentar? Vamos, si quieres, a pasar un poquito a hablar de algún juego de Mega CD para que la gente empiece a ver por qué esta consola nos gusta tanto. Bueno, pues eso, lo que hace grande a un sistema o lo hunde en la miseria son los juegos, y bueno, Mega CD pues nos daba muchas obras maestras, pero también mucho juego malo. Por comentar así algún juego por el que merece la pena tener un Mega CD, creo que sin ningún lugar a dudas, ya lo hemos tratado aquí en Fase 1, es Snatch. Sí, de hecho ese fue, creo que de las pocas versiones del juego que realmente pudo llegar a Europa. A mí, si me lo vais a permitir, aunque Snatcher ya lo hemos tratado en Fase Bonus y nos parece a todos un juego impresionante, yo creo que el mejor juego a nivel personal para mí de Mega CD, Dune, sin duda. Impresionante la conversión que hicieron de PC y Amiga a este formato. Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta que aunque nos vendieron el Mega CD como una forma de tener vídeo interactivo, la verdad es que el Mega CD donde de verdad se lucía era en los juegos tradicionales en 2D. Sí, está claro que ya lo comentamos también de otro juego que también hemos comentado en Fase Bonus, como Batman Redux, que era un copia y pega de la versión de Mega Drive, añadiendo fases de conducción que eran cojonudas, haciendo efectos de scaling, zoom, rotación, que es otra cosa que no hemos comentado en las características de Mega CD, que añadía a Mega Drive la posibilidad de hacer todo ese tipo de efectos al rollo modo 7 de la Super NES. Es verdad. Y era básicamente eso. ¿Cómo puede ser que un juego en Mega Drive que era malo, tenemos el mismo juego, prácticamente el mismo juego, y con una banda sonora cojonuda, que a día de hoy, para mi gusto, está entre las mejores que he escuchado en un videojuego, cómo puede ser que te cambie tanto el juego por el simple hecho del cambio de la banda sonora? En aquella época, yo por lo menos daba mucho protagonismo a la hora de jugar un juego, y en eso Mega CD pues marcaba la diferencia. Lo que hemos comentado, juegos que prácticamente venían siendo la misma versión de Mega Drive con sonido mejorado, cambiaban radicalmente el juego. Sí, pero que como queremos hacer ver a la gente que este Mega CD no solo se basa en juegos como Tomb Raider o juegos venidos directamente de Mega Drive. Final Fight de Mega CD, David, la mejor versión que hay para formato doméstico, pero años luz de cualquier otra. Aparte que fue uno de los títulos de salida de Mega CD aquí en Europa, y se notó una conversión de 10, si no Pixel Perfect, muy parecida a la recreativa, quizá un poquito menos de colorido, pero y la banda sonora es brutal. O sea, el poder tener en tu casa el Final Fight clavado, viniendo de jugar de la versión de Super Nintendo, que se quedaba muy muy coja, hacían de Mega CD un periférico que era muy caro, pero por otro lado tenía cosillas que justificaban, por así decirlo, el precio. Decíais del Final Fight CD, que yo me había dado un pequeño chasco con el Cadillacs and Dinosaurios, que yo dije, joder, será, si han hecho Final Fight CD tan fiel a la recreativa, el Cadillacs and Dinosaurios habrán hecho lo mismo. Y era un juego de estilo distinto, era como ir en un coche disparando por la jungla. Sí, ¿no? Sí, es diferente, si no tiene que ver con el arcade. Y estaba muy bien, yo lo veía, tenía unos dibujos muy chulos y todo, pero claro, no tiene nada que ver con el arcade, aquel de manejar a los cuatro personajes de la serie. Que esa es la misma versión que salió en PC, que no, como tú dices, no tenía nada que ver a la máquina recreativa. Pero bueno, eso no es culpa de Mega CD, ni mucho menos, es culpa de los que quisieron hacer la conversión o lo que fuese. Y luego también recuerdo el que hablasteis del Snatcher, y hay un juego que se llama Rise of the Dragon también, que es de Sierra, ¿no? ¿De quién era? ¿De Dynamics o de quién era el Dragon? Me parece que era de Dynamic, pero no de la española. No, Dynamics, ¿no? Sí, del mismo que Heart of China, no me acuerdo exactamente. Dynamics, creo que era Dynamics, sí. La historia, pues ese también estaba muy bien, la versión de Mega CD, de Rise of the Dragon este, que era un poco Blade Runner también, así. Es de una buena versión de Monkey Island, ¿no? con unas pistas de audio y... Es más o menos la misma versión que PC. Lo único, John, que no la trajeron en castellano, la trajeron en alemán, en francés, y en castellano no. Eso es, sí. Que no sé tampoco muy bien por qué, porque Dune, el juego de Dune lo trajeron en 7-8 idiomas y entre ellos el Fremen. Podías jugar en el idioma Fremen, subtitulado, el idioma original de los planetas, de los habitantes del planeta Arrakis, que no les costaba nada subtitularlo en castellano. Pero bueno, yo sigo pensando que Dune es el mejor. Y otro juegazo, John, antes de que se me olvide, ese Fatal Fury Special, vaya, joder, una pasada de conversión, ¿eh? Sí, joder, conseguí el original y la verdad es que es una conversión clavada a la Neo Geo, con el audio digital también perfecto y sí, es uno de los juegazos de la Mega CD, el Fatal Fury Special, sí, está clavado todo, casi, vamos, prácticamente igual que la versión Neo Geo. Es que es esto que dices, que si tienes las dos delante, sí que dices, bueno, está más descolorido, los gráficos quizás sean más pequeños, pero suelto, lo ves y dices, sí, joder, igual. Sí, ¿no? Y todos los golpes, todas las animaciones, todas las intros, está clavado, y incluyendo, o sea, añadiendo encima el sonido arreglado de la versión de Neo Geo CD, vamos, que incluso en principio suena mejor que la versión de Neo Geo, que es sonido FM, no sonido digital. O sea que nada, una versión cojonuda. Samurai Shodown también estaba para Mega CD, ese no lo llegué yo a probar y tal, pero bueno, supongo que sería muy parecido al de Mega Drive, con sonido CD. Y otro juego de 10 es Silhi. ¿Os acordáis de Silhi? El de las naves, que era 3D, era muy chulo. Sí, que ese hubo un poco de polémica cuando apareció, porque estaba por ahí Starwing dando caña. Y cuando apareció este juego, pues lógicamente, gráficamente, Silhi era mucho más llamativo, por así decirlo. Se dijo, se empezó a rumorear que lo generaba todo Mega CD, cuando en realidad los escenarios eran pregrabados. Entonces la gente empezó a decir, joder, Starwing tiene más mérito porque esto lo genera el chip, que tal cual, pero vamos, que ni punto de comparación. Silhi, juegazo de GameStar, un mata-mata chulísimo, con escenarios que se ven naves vectoriales destrozándose, muy, muy, muy difícil y muy divertido. Ese es otro de los grandes de Mega CD. A mí de naves me gustaba mucho este que se llamaba Nova Storm, que era de Psygnosis, no sé si sabéis cuál os digo, que seguía la nave desde atrás. Estaba que era como muy suave todo el avance por los decorados. Ibas por un planeta sobrevolando, si ibas de atrás disparabas, estaba muy... Me gustaba mucho el Nova Storm este. Y habláis de música ahora. O sea, habláis de música ahora. Hacíamos que me hace lo que contaba, la ventaja si principal de la música. Yo recuerdo el Microcosm, que era una especie como de movida en plan el chip prodigioso o algo así, que te metías con una célula en el cuerpo de un hombre para curarlo. Ah, ¿sí? tenía música de Rick Wakeman, el teclista de Yes, ¿sabes? Que yo creo que una apuesta muy seria. Ya que tenemos música, aunque haría CD, vamos a hacerlo pues con gente que se dedique a esto, a la música, ¿sabes? En plan profesionalmente a tal. Y sí que está acabado eso, porque en aquella época yo creo que ninguna consola ni nada tenía CD, ¿no? La PC Engine en Japón, que comentaba David, ¿no? Pero aún no era... La PC Engine creo que... No, la consola esta de Amiga no salió todavía, ¿no? La CD32 no, tardó más. Me parece que la CD32 salió a raíz de la Amiga 1200. Si no me equivoco, el CD32 es una especie de Amiga 1200. Ah, vale. Porque digo, el Neo Geo CD aún no estaba tampoco, ¿no? Ni nada de eso. Uy, Neo Geo CD tardaría en llegar, claro, para abaratar los costes de Neo Geo. Pues te digo, o sea, que fue bastante pionera en este sentido de apostar por el... Ah, sí, que... O sea, Nintendo no metió un disco plano hasta la GameCube, por ejemplo, ¿sabes? Que no... Que el apostar por un CD, esas fue de las primeras Sega en ese sentido. Sí, y pagaron la novatada, ¿no? Como se suele decir. Es que era muy cara, necesitabas la Mega Drive, necesitabas comprarte el periférico este, el añadido. Luego los juegos valían una pasta, no tenías las referencias que tienes ahora, y lo que te vendían eran juegos como lo que hemos comentado, el Night Trap, el Dragon Lair, juegos que gráficamente, igual para la época, impresionaban mucho, pero que no era lo mejor que podía dar la Mega CD. Juegazo de Mega CD, que siempre lo he dicho, con una banda sonora brutal, el Terminator. Terminator, sí. Oh, una banda sonora increíble, o sea, el juego ese es... vamos, jugable a más no poder. Las escenas de la película, volvemos a lo mismo, se ven fatal, pero el juego, un juego en sí, la banda sonora increíble, el juego súper jugable, la versión de Príncipe de Persia también buenísima, la versión de Ninja Warriors también una banda sonora impresionante, el juego de Mortal Kombat que nos traía la canción de la película, Y no podemos olvidarnos de Sony CD, otro que nada más que ya por ese juego también merece la pena de tener Mega CD. El potencial del Mega CD llevado a lo máximo, diría yo, ¿eh? Una pregunta, es que yo no lo tuve, pero ¿os suena o existía posibilidad de meter un cartucho en la Mega Drive y al mismo tiempo usar un CD en el...? No se podía. Para que funcionase el Mega CD tenías que encender la Mega Drive sin cartucho. Vale. Es que... Sí, encienden la Mega Drive sin cartucho, vale, y digamos que entra a la y no tienen ningún juego metido, entra a la BIOS de Mega CD. Lo que yo no sé es que si funcionando así, ¿cómo funcionarían entonces los juegos que requerían el 32X y el Mega CD juntos? Hay que explicar un momento que, claro, el 32X mejoraba el hardware de la Mega Drive, y este Mega CD usaba ese 32X porque salieron juegos casi todos de Full Motion Video que tenían mucha más calidad. Entre ellos, por supuesto, el buque insignia de los juegos patateros, que era Night Trap, o uno que me acuerdo que sacaron de un baloncestista, Scotty Pippen, no sé qué, también. Hay que decir que los juegos basados en vídeo, los que eran con estilo de manga o dibujillo, no se veían tan feos. El Road Avengers no se ve de tan feo, y Dying Gal, que era de una chica que era así un poquito en plan de coña, esos no se veían tan feos. Era a la hora de hacer vídeos con actores reales. Como el Bandom Macri, que se veía horrible. Sí, ahí se notaba la carencia de colorido de Mega CD. Pero bueno, que hay muchos juegos también que no llegaron a... o no se les dio mucho bombo aquí en Europa, y que eran juegazos. De Robo al Este, de Compile, buenísimo. Otro Matamata, buenísimo. Ese fue de los primeros juegos que yo jugué en Mega CD. Otros que no salieron aquí y que están considerados juegos de culto, RPG Luna, los Luna, que también están geniales. Tenemos también el Shining Force CD, buenísimo también. Imaginaos los Shining Force de Mega Drive, pero con sonido de CD, buenísimo. Y ya, pues bueno, también teníamos el Arwenjin en CD. ¡Ay, qué música tenía, pero impresionante! Estaba cojonudo, ese también. Echo the Dolphin también en CD, una banda sonora también de puta madre. Y mucho juego de Mega Drive, eso, pasado a Mega CD con la música mejorada. Y una curiosidad que acabo de acordarme ahora con el Mega CD, y es que no me acuerdo el nombre de la página, pero es que hay una página por internet, no me acuerdo el nombre, que tenía como, se podía descargar betas de algunos juegos del Mega CD. Y claro, como el Mega CD en sí no tenía ningún tipo de protección anticopia ni nada, pues podías grabar esas betas en un CD y directamente arrancarlo desde el Mega CD propio, ¿sabéis? Sí, eso, David tiene preparado, sí, una pequeña charlita que nos dará ahora acerca de cómo... me he adelantado, vale. ¿Cómo hacer funcionar eso? Me he colado. Una charlita de cómo hacer funcionar esos juegos. Si os parece... Hay que recordar, David, que por mucho dinero que os gastéis en comprar estos juegos, Sega no va a haber ni un duro. Así que ser muy selectivos en lo que os compréis. Final Fight CD, Heimdall, Fatal Fury Special, Sonic CD... O sea, podéis tener unos 20 títulos para comprar, pero que si realmente queréis probar un juego, bajároslo, lo probáis, aunque no es muy aconsejable meterle copias a esta consola, lo probáis, y si os gusta, pues ya os lanzáis, pero no vayáis a lo loco, porque Sega no va a haber un duro. O sea, no intentéis compraros todo lo original que podáis, que además valen una pasta. Dicho esto, David, a ver, explícanos un poco, a ver cómo pueden hacer nuestros usuarios para hacer funcionar estas copias en el Mega CD, que algo hay que hacer. Vale, sí, pues en principio lo que ha comentado Héctor, Mega CD, pues admite las copias de seguridad, por así decirlo, los discos grabados y tal. Normalmente el formato que se utiliza es formato ISO, digamos que los datos del juego vienen en formato ISO, y las pistas digitales vienen en MP3. Si la ISO y los MP3 que hemos conseguido vienen ya con el QE, por así decirlo, el archivo que al programa de grabación le va a decir el orden que tiene que grabar las pistas, pues nada, no tenemos problema. Le metemos el QE al programa de grabación y marchando. Que no lo tenemos, pues nos conseguimos el Sega QE Maker, y a este programa le vamos a decir el archivo de datos que nosotros vamos a utilizar, y le vamos a añadir las pistas de audio que componen el juego. Ese programa te va a crear, digamos, como la lista de todo lo que necesita el programa de grabación para crear un CD válido para Mega CD. si queremos jugar a juegos de diferentes regiones, Mega CD sí tiene protección regional. Entonces, por ejemplo, si queremos jugar a un juego NTSC, se puede pasar a PAL. Con el programa el SCD-COM, abreviatura de Converter, se puede hacer. Lo que hay que tener en cuenta que estamos pasando juegos que van a 60 frames, estamos pasando a 50. Si el juego tira mucho de vídeo, esos vídeos, al pasarlo a PAL, el sonido se va a desincronizar. Para evitar esto, pues tendríamos que pillarnos o un Mega CD americano o currarnos un Mega CD con multivíos, que sería para arrancar el Mega CD con la BIOS que nosotros queramos, pero eso ya es más complejo y creo que no merece la pena el hacerlo, porque seguramente nos cargaríamos el aparato. Yo de todas formas estaría recomendando, David, lo que comentábamos, probar los juegos. Es una consola que se puede emular con mucha facilidad, tanto en PC como en PSP. En Xbox hay unos emuladores, en la primera Xbox hay unos emuladores brutales, chulísimos. O sea, es una consola, un periférico que queríamos recordaros, y que no sé si alguno de vosotros tiene alguna cosa más que decir, porque creo, David, que se nos quedaba en el tintero comentar que hubo dos Mega CDs. Sí, porque aquí a nosotros en España solo apareció el segundo modelo, que en principio iba destinado para la Mega Drive 2, por el tema de abaratar costes. Hay que decir que el primer modelo de Mega CD era de carga frontal y se colocaba debajo de la Mega Drive. Tenía LED de encendido y el lector. Y bueno, para abaratar costes, pues se optó por un sistema de carga manual. Y bueno, que se conectaba a la Mega Drive 2, que también teníamos la posibilidad de conectarlo a Mega Drive 1, que venía como una especie de plástico que se añadía al Mega CD 2 para que diera el tamaño de la Mega Drive. Hay que decir que el Mega CD lleva su propia fuente de alimentación, por lo menos el Mega CD 2 lleva la misma fuente de alimentación que la primera Mega Drive, que también tiene salida estéreo. Recuerdo de estar jugando a Mega CD y conectarlo por estéreo a un equipo de música y se escuchaba cojonudo. También hubo, luego posteriormente hubo cosillas, modelos más raros de Mega CD, pero bueno, que lo único que hacían era, pues eso, digamos que unir Mega Drive y Mega CD. Tenemos el Multimega como una especie de Discman, que bueno, que reproduce tanto juegos de Mega Drive como de Mega CD. Luego estaban los Wonder Mega, que eran los, creo, JVC, y era lo mismo, una unión de Mega Drive y Mega CD con posibilidad de hasta karaoke. Y creo que hasta salió un módulo para el LaserDisc que permitía jugar a los juegos de Mega Drive y de Mega CD. Y también había por ahí una especie de mini cadena también que también dulaba juegos de Mega CD. El aparato que has dicho, este de LaserDisc, es el Pioneer Laser Active, que ya lo escribí yo, ya escribí yo sobre ese aparato en fase bonus, y era, creo que era un reproductor de LaserDisc fabricado entre Pioneer, NEC, ¿no?, que creo que fue la que hizo la TurboGrafx, y Sega. ¿Y qué pasaba? Pues este aparato, aparte de tener juegos que ya salieron para Mega CD en formato LaserDisc, con la evidente mejora de calidad de vídeo, también era compatible con los propios juegos de Mega CD. Bueno, pues esperemos que os haya picado la curiosidad de probar este periférico. Aquí creo que todo el mundo tiene el Mega CD 2. Hay que tener un poquito de cuidado con la pletina que abre la bandeja del Mega CD 2, porque es de plástico bastante chuchurrio y os lo podéis cargar. No os lo digo por experiencia, así que es lo único que yo os diría, que os intentéis hacer con un Mega CD 2. Es baratito, los juegos, como comenta David, son muy sencillos de grabar, merecen mucho la pena. Y una tarea que os mandamos: probarlo, escribirnos a programa@fasebonus.net qué juegos de los que os hemos dicho habéis probado y si habéis descubierto alguna cosa. Os pondremos unas pequeñas tareas para este programa que harán. Dicho esto, cerramos, que el tiempo apremia, y vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Bueno, a ver, ¿qué comentábamos? Un juego de Wii. ¿Qué puede hacer un juego de Wii en fase bonus? Bueno, Contra es una saga clásica, pero que en esta consola ha tenido una remasterización sacada en el 2009 que merecía la pena mencionar. Yo la primera vez que jugué a un Contra fue en un Amstrad CPC en el 1128. El juego Grisor era un juegazo de la hostia, hay que decirlo, que por probarlo es un juego que explota para mí mucho el Amstrad CPC. Y que este Contra en Wii hereda muchísimas cosas. Dicho esto, David, Contra de Wii, ¿qué te ha parecido? A mí me ha parecido una pasada en 2D, o sea, pixel art puro. Estuvimos comentándolo hace unos días y es que lo tiene todo. Es un tributo a Contra, desde principio hasta final. Hay que decir que el juego es totalmente en 2D, pero con un montón de rotaciones, un montón de zooms, es una pasada. La banda sonora, ya nada más arrancar el juego, David, es impresionante. Sí, el primer nivel ya comienza con la melodía clásica de Contra y es lo que tú comentas. Es, por así decirlo, una Super Nintendo o dos, una Super Nintendo llevada ahí al límite y el resultado es genial. O sea, de principio a fin es genial. Se hace cortito, que son 5 fases pero son muy intensas, no para. Y cada fase, cada zona te va recordando a otro Contra. Mira, esto lo he visto en otro Contra, esto es así, genial, esta música de este Contra. Y vamos, chapó, porque el juego es cojonudo. Como comentábamos antes, que el juego es, yo lo veo, una remasterización total de este Contra de, o este Grisor barra Protector, que tiene tres clases de nombres. Clásico, es un arcade de scroll lateral, de disparos, muy en plan Metal Slug, con una cantidad de sprite en pantalla brutal, porque David, en la primera pantalla en la nave, cuando empiezan a caer cascotes, tío, yo no me enteraba de nada, había tanta cantidad de sprite que yo no sabía dónde había una bala, dónde me podían dar. Impresionante la cantidad de gráficos que mueve esto. Sí, aparte de todo muy fluido, sin ninguna ralentización, y bueno, hereda el sistema del Super Protector de Super Nintendo, el poder llevar dos armas diferentes, y bueno, podemos elegir entre dos personajes al principio, entre Bill Reaser y el tío este que aparecía también en Neo Contra, que otro juego que de aquí yo recomiendo porque es cojonudo, el Neo Contra de PS2. Y bueno, lo dicho, un run and gun de disparar, no parar, muy frenético y con unos diseños de niveles y personajes genial. David, armas, yo he llegado a coger 3. No sé si hay alguna más, porque tú casi te lo has acabado. Yo tengo que decir que el nivel de dificultad me parece una barbaridad y me he llegado hasta el tercer nivel. Yo armas he cogido 3. Es la S esta que te dispara en tres direcciones, una H que te da misiles dirigidos, que es un arma cojonuda, y la L, que es el láser, que es la que menos he usado yo. Y el láser, sí. Armas solo hay esas, ¿no? Yo no he visto ninguna más. Vale, porque a mí por lo menos la del misil teledirigido me parece un arma cojonuda, pero la del láser no la he usado casi nada. Yo me he llegado hasta el tercer nivel, después de pasar la base espacial, que como decimos, gráficamente es una pasada, no es muy complicado. Llegas al enemigo final, que es una especie de 100 pies, ¿no, David? ¿Qué diría yo? Uh-huh. Que te tira esa especie de cabeza que te viene rotando, impresionante. Bueno, que no es muy difícil. Luego el segundo nivel que yo he jugado es el de las calles de la ciudad, por decirlo así, que es el primer nivel del Super Protector de Super Nintendo, ¿no, David? Sí, es muy, muy similar, y lo que hemos comentado, la música que suena de fondo es la misma que la versión de Super Nintendo. Aparecen las torretas, las famosas torretas de Contra, y llegamos a luchar con este jefe que me recuerda mucho a uno de del Contra de Mega Drive, sin ser el mismo. Es muy parecido al de Mega Drive, a un jefe de Contra de Mega Drive. Luego tenemos el tercer nivel, que es este que va sobre los misiles, montándote también sobre esa especie de bichos robóticos, y que te sale un ninja, también muy, muy rápido todo. Me he quedado ahí, ¿eh? Pues es una puta locura tener que saltar de bicho en bicho, como tú dices, pero a toda piña. Vas encima de un camión, te cargas una serie de enemigos, te tiran 50.000 misiles por todos los lados, te sale ese ninja, te lo cargas, se echa el camión para atrás, te empiezan a venir una especie de camellos por delante que tienes que ir saltando de camello a camello mientras matas, sí, a los... Impresionante lo rápido y lo chungo que es. Que le van dando hostia al camión y el camión se tira para atrás y tú estás como, digamos, pegado al borde de la pantalla. Pues bueno, pasas eso y llegas al jefe del nivel, que es también jodido, así una especie de bola que te va lanzando muchos rayos. Y la siguiente fase es una fase que va sobre, empieza en el desierto y es de scroll, digamos, vertical, que vas bajando para abajo, que luego se desarrolla sobre lava y tal. lo dicho también, cojonuda, sin parar, y hasta el último nivel, que es el típico nivel de Contra, donde está en la base alienígena. Bueno, como comentabas, son 5 niveles, pero son tan sumamente difíciles que es un juego muy complicado de llegar. Enemigos hay un montón, yo veo bastantes, además bastante diferentes. A mí me hace muchas gracias las plantas estas que salen del suelo, que te tiran una especie de cerebros con patas. Luego los enemigos que se montan en los robots estos, que son muy parecidos a aliens. Además es un juego que tiene un montón de guiños, si te fijas tiene un montón de guiños a otras cosas. Un juego que creo que estaba por los 1000 puntos Wii. Es un juego que se disfruta de principio a fin. Con otro jugador se disfruta más todavía. Y ya lo he dicho, un tributo, un homenaje a la saga Contra. Vamos, se puede, recomendable 100%. Se puede jugar con el mando normal, ¿no? De Wii, lo giras y fiesta. Sí, eso hay que dejarlo bien claro. Sí, aparte se puede jugar también con un mando de GameCube. O sea que no hay pega. Lo dicho, acción 2D de toda la vida, quien le guste Contra, que lo pruebe. La única pega que le veo es que no salga en formato físico, pero bueno, eso ya son otra historia. Nosotros os aconsejamos que os lo compréis, es un juego que merece la pena, es un juego muy clásico, es una apuesta a punto del juego Contra. Si os gustó en su momento, comprároslo, no os vais a arrepentir. Musicalmente es una chulada, os vendrá a la cabeza todas las músicas de Super Nintendo y tal. A nivel de jugar, lo mismo, es muy clásico, se juega muy clásico, es muy difícil, es un juego que puede llegar a ser largo si no tires de continues, muy bonito, gráficamente es muy chulo, muy colorista, muchos sprites en pantalla, un juego que recomendamos 100%. Sí, un juego que tiene ese espíritu de juego retro, de juego 2D, de hace 20 años, lo conserva. Bueno, David, si te parece, esta recomendación de juego más actual, vamos a ir cerrándola porque vamos a comentar, como hemos dicho, un programa de reivindicaciones, un juego de Sega Saturn que hay poca gente que lo conoce. Sí, para esta semana comentamos de hablar de Clockwork 9. Ahí está, un juego de Saturn, salió en 1995, que quizás no es el mejor juego de esta consola, quizás no es el juego con el que se debería de presentar, pero que es un juegazo en toda regla, un arcade de plataformas, o sea, como dirías tú, de libro. Sí, aparte de que, si no recuerdo mal, este fue de los juegos que acompañó el lanzamiento de Saturn aquí en Europa. Y bueno, todos sabemos que el lanzamiento de Saturn fue un poquillo desastroso, y este, dentro de lo que había, era un juego que no destacaba, pero que no era un juego malo. Entonces lo probaba y decía, joder, si es que me ofrece un juego de plataforma muy correcto, muy fresco y con una banda sonora genial. Y vamos, yo cuando lo probé hace ya, pues lo que tú dices, del 95, me gustó mucho. 16 años, tío, 16 años ya, madre mía. Sí, aparte de que era un juego que vale, sí, la premisa pues tampoco era nada del otro mundo. Era un juego que recordaba mucho, por así decirlo, a Toy Story, porque la historia era basada en un personaje, en un caballero, por así decirlo, que tenía que ir a rescatar a la princesa que se dedicaba todas las noches a con su canto a despertar a los juguetes. Entonces arrastran a la princesa, al no estar la princesa hay que salir a por ella, porque si no los juguetes no, por así decirlo, no despertaban por la noche. Y esa era la premisa para un juego de plataformas que, digamos, que al ser de lo primero que hubo en 32-bit, pues bueno, los que veníamos de Mega Drive y Super Nintendo vimos ciertas mejoras o cierto avance en el, ya no en el sistema del juego, sino a nivel de gráfico, porque el juego estaba basado en personajes pre-renderizados, pero todo lo demás de escenario estaba en 3D. Que es lo que puede ser viniendo, pues poner un ejemplo así de un juego actual, los Ghosts and Ghosts de PSP o Castlevania de PSP, lo que se llama ahora 2.5D. Yo, lo que comentabas antes, la banda sonora, que hay que recordar que la banda sonora de la introducción, a mí me ha venido el otro día probándolo a la cabeza, que es la banda sonora que sale en el mejor programa de videojuegos retro que hay a día de hoy, que es Game 40. Impresionante, cuando escuché la canción de esa introducción, cómo me vino a la cabeza ese programón, que es el mejor programa de juegos retro que hay actualmente. La banda sonora es muy chula, a mí me pareció muy bonita la banda sonora de este juego, y gráficamente, como tú comentas, sí que ahí le veo algún pero. Destaca mucho lo que es los gráficos 3D sobre los gráficos 2D, los gráficos pre-renderizados. En conjunto queda muy bien, hay que decirlo. Y tiene cosas muy chulas, por ejemplo, cuando te saltan los enemigos de un lado para otro, como de fondo ves los monos que van subiendo las plataformas y cosas de esas. Gráficamente está muy bien, hay que decirlo, que a día de hoy yo por lo menos creo que me he quedado bien. Sí, quizás las partes en 3D, pues tema de textura y tal, cantan un poquillo, pero bueno, los escenarios, el diseño de escenario está muy bien. Hay que decir también que en este juego participó Silicon Graphics, que fue la empresa que creó efectos de especiales de Terminator 2 y Parque Jurásico, que también te lo vendían como que la renderización y tal habían corrido a cabo de esta gente. Y bueno, comentar eso, es un juego, un plataforma 2D de manual, de libro. Nuestro personaje corre, salta, va matando a los enemigos con una llave. Con una llave espada. Sí, y comentar, pues bueno, el juego se desarrolla, pues lo típico de estos juegos, se desarrolla como al ser juguetes, pues se desarrolla en diferentes localizaciones de lo que sería una casa. El juego en sí es muy muy corto. Es una de las pegas que se le puso cuando apareció, que se comentó que se había hecho con prisa, que se había terminado rápido para poder sacarlo en el lanzamiento de la consola. Es un juego que se hace corto porque son 4 niveles, por así decirlo, 4 niveles divididos en 2 subniveles, y después de esos 2 subniveles tenemos al jefe final. Los escenarios, pues lo típico, desde habitaciones, desde otro que es la cocina, que es una cocina. Ese escenario estaba muy chulo, que iba sobre los fregadores, iba saltando sobre los platos, sobre las esponjas, sobre los estropajos. Luego había una fase también que iba sobre un tren, que tenías que ir abriendo las barreras para poder avanzar. Y una cosa que estaba muy muy conseguida, que rejugándolo para el programa ha envejecido muy bien, son los jefes finales. ¿Qué te han parecido, Ignacio, los jefes finales? A mí me parecen con mucho efecto, con mucha rotación. Ya de pronto ves. Mucho zoom y para adelante, para atrás. Sí, estaba muy currado. Es lo que te comentaba, que gracias a que Sega Saturn es una bestia para en 2D, pues puede hacer esos efectos. Y los enemigos finales los lucen muy bien. Sobre todo, bueno, el primer enemigo cuando lo ves, que es el tío este con chistera, cuando se le cae la cabeza empieza a rodar y tal. Hostias, está bien hecho, ¿eh? Sí, el segundo, que era una especie de Transformer, que era así como una nave y que luego se transformaba en robot, que es sobre la lucha sobre un escritorio. Lo dicho, zoom para antes, para atrás, se va la nave, vuelve. Era un juego que, sin destacar dentro de su género, al ser, digamos, por así decirlo, novedad en consolas de 32 bits, pues llamaba mucho la atención. A eso sumado, lo que decimos siempre, el empaque de la música, que la música es muy bonita, la introducción, que en su momento pues debía estar muy bien. A la vez es muy tipo Toy Story, lo que es, digámoslo así, de argumento. La calidad deja mucho que desear. La Sega Saturn, ya sabéis todos que reproduciendo vídeo digital no era la mejor, ni mucho menos. Pero que además comentabas, David, que el juego es corto, pero que volvemos a lo de siempre, si te lo quieres pasar del tirón, te lo puedes pasar relativamente rápido, pero hostias, como te pongas a buscar los secretos, de meterte en las cajas que había repartidas, que luego te llevan a otras fases para coger esas monedas, hagas lo de cuando llegabas al final, que no se os olvide comentarlo, que tenías esa especie de bonus, que tenías que saltar justo en la letra indicada para formar una palabra arriba y tal, que si el juego se puede hacer algo más largo. Sí, aparte había una fase en el escenario del ático, que lo que tú has comentado de las cajas, en esa fase te tenías que meter en cajas concretas, que si no siempre o volvía al principio o no dabas con la tela, tenías que coger una llave para abrir una puerta. En esa fase sí, el juego también tenía digamos una dinámica un poco más compleja. Los bonus, lo que has comentado, al final de cada fase había que hacer como una especie de, por así decirlo, salto de longitud. Aparecía la palabra Clockwork Knight y siempre le faltaba una letra. Pues bueno, al caer de ese salto, si caía sobre la letra que faltaba, nos daban una vida extra. Otra cosa que había que tener muy en cuenta era el tema de las continuaciones. El juego en sí partía de que no podías continuar. ¿Qué pasa? Que iba recogiendo a lo largo de los niveles unas monedas que, cuando acababas con el jefe de cada nivel, aparecía un juego que era una especie de ruleta en la que se te mostraban unas cajitas y tenías que averiguar dónde estaban las monedas. Tú podías apostar las monedas que llevabas, podías apostar o 5 o 10 monedas. A la hora de continuar, sí, cuando terminabas con todas las vidas, llevabas 20 monedas o más, podías continuar, si no, te tocaba joderte y empezar de cero. O sea, que por ahí también el juego tenía su dificultad. Otra dificultad añadida que yo pondría, lo que pasa que esto ya lo veo un poquito más de fallo del juego, son los saltos, tío. A mí me parece un poco incontrolable el personaje a veces. Tiene una inercia bastante bestia. Sí. Salta, digamos que es el salto, salta mucho y digamos que tarda mucho también en caer. Entonces, y que cuando cae no lo puedes controlar bien, es el mayor problema que yo lo veo. Por lo menos yo no lo puedo controlar bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, es hacerse con el control. Una vez que te has hecho con el control, sí es un poco durillo también, sobre todo por el salto, pero bueno, se deja jugar muy bien. Y sobre todo, decir que la banda sonora, como hemos comentado con Mega CD, en este juego también hace que sea una delicia jugar. Con Sega Saturn, querrás decir que has dicho Mega CD, David. Sí, sí, como me refería al tema que hemos hablado con Mega CD, de que la música en los juegos hacía mucho, y en este juego pues se le nota que una buena banda sonora te acompaña muy bien. Y en este juego, el final, cuando acababa el juego, salía como una especie de videoclip, salían los personajes saludando como si fuera un teatro, y había un tema cantado que también era cojonudo. Yo aconsejaría a todo el mundo, como estamos haciendo un poquito en este programa, probarlo. Hay dos emuladores de Sega Saturn, por lo menos que yo tengo para PC. El Yabuse lo hace funcionar bastante bien, y hay otro que es SSF, o algo así diría yo, que también lo hace correr bastante bien. Si tenéis una Sega Saturn, por supuesto os aconsejo que os lo compréis, porque es un juego muy divertido. Eso sí, desconfiar de todo en el juego, David. Yo la primera vez que vi unos lapicericos de colores no les hice mucho caso y los comí, ¿eh? Y alguna casa me han tirado encima. Los robots estos que son edificios, alguna me he comido. Sí, aquí todo, ya sabes que todos los juguetitos son unos cabrones, ¿no? No hay que fiarse de ninguno. No, no, si veis algo que desconfiáis, tened en cuenta que os dará. Además, David, que no se nos olvide, un par de cosas. Dos veces adelante el personaje corría. Y luego que podías coger a los enemigos también, que no se nos olvide. Sí, podías coger a los enemigos, lanzarlos, coger balones de rubio. O sea, que había varias formas de acabar con los enemigos, que lo hacían, dentro de lo poco variado que era el juego en sí, lo hacían un poquillo menos monótono. Bueno, David, no sé si nos queda algo de comentar de este juego, que era lo que habíamos pensado, que teníamos que dar a conocer a la gente de usuarios de Sega Saturn, porque todo el mundo más o menos conoce el Virtua Fighter, el Virtua Cop, estas grandes joyas, pero este quizás estaba algo más olvidado, David. Sí, que lo prueben y que van a encontrarse con un plataforma muy, muy fresquito, con una banda sonora de 10, y es un juego que se deja jugar, y para echar el rato es muy, muy recomendable. Pues vamos a ir cerrando esto aquí. John, aquí estoy. Acabamos con este sector de Sega Saturn, por decirlo así. Esperemos, como os decimos siempre, que lo probéis, que os gustará mucho. John, sí. Ahora mismo vamos a intentar contactar con gente de la SCEN para tener una horita, más o menos, muy rica sobre el mundo del cual tú eres bastante participante. Bien, bien, bien, bien, bien. A ver si salen cositas majas, y bueno, pues que la gente vaya. Joder, ya sé que pues la gente sabe que se hacen cosas y demás, pero bueno, igual con esta charla que vamos a tener un poco entre todos, pues ver un poco, descubrir alguna cosa nueva o ver pues la gente que está ahí al pie del cañón haciendo los desarrollos, ¿no? Así que, pues no sé, ¡adelante! Bueno, lo dicho, no os vayáis. Recordad, si tenéis algún correo, programa@fasebonus.net, que nos queda adelante una horita muy buena. Fase Bonus. Nos gusta lo retro. Solo una radio es capaz de ofrecer la mejor música a través de la red. Sound Edge Station, 100% radio online. Noticias, actualidad, entrevistas, conciertos y sobre todo la mejor selección musical de alto nivel. ¿Quién te ofrece más? ¿Lo sigues dudando? Compruébalo en www.soundedgestation.com. A los que hacemos Pase Bonus también nos gusta la música. Escuchamos desde grandes clásicos hasta cantantes actuales, como Justin Bieber. Se pronuncia Bieber, no Bieber, analfabeto de mierda. Bueno, ¿sabes qué? En realidad Justin Bieber nos come los por debajo del Si a vosotros también os lo hace, escribidnos a programa@fasebonus.net. Bueno, ya estamos aquí, como comentábamos antes, John y yo, hay una cosa curiosa con esto de la STEM, que hace ya casi un año que yo me fui a Retro Madrid y vi un stand donde vendían dos juegos, el Invasion of the Zombie Monster y la Corona Encantada, para MSX, y yo fui allí y dije, pues tal, voy a probarlos, me los voy a comprar. Total que me soplaron 20 euros por cada juego, y yo me quedé un poco pillado, no digo, madre mía, 20 euros por cada juego, pues... ¡Qué ladrones! Digo, qué cosa más curiosa. Total que luego salí fuera con mis compañeros de fase bonus y nada más abrir el juego digo, ah, bueno, hostias, espera, que esto, tío, tiene una presentación cojonuda, que esto es que esto está en cartucho, macho, y mira, con su manual de instrucciones y tal, pero aún así decía, joder, pero 20 euros, no sé, me parece un poco excesivo. Volví a mi casa al día siguiente y gracias a un MSX que me regaló un colega que se llama Jorge, me lo regaló impoluto, puse el juego, puse primero el Invasion of the Zombie Monster y a los 5 segundos de juego entendí por qué este juego vale ese dinero. Tanto este como la Corona Encantada. Son juegos que están hechos con un mimo impresionante, que se ven con un trabajo, vamos, impresionante también. Se ve que cuesta hacer esto. Son 20 euros muy bien gastados por cada uno de estos juegos. Os recuerdo que son cartucho para MSX. Con esto quiero decir que casi hace un año, o casi ya, o será ya el año, que conocí por primera vez al señor John Cortázar, que conocí a Relevo. Luego, tiempo más tarde, os lo entrevistaría para todos vosotros. Y vamos a celebrar esto. Para ello, pues John nos dijo que podíamos reunir un poquito a la gente de la STEM, gente que se le ocurra muchísimo, que no vive de esto y que dedica su tiempo a programar juegos para nosotros. Y que vamos a hablar de los juegos que hacían, de las novedades, en fin y al cabo, pues informaros e informarme yo y todos los de Fase Bonus acerca de esto, de la STEM. Para ello contamos con John Cortázar, contamos también con Javier Peña, con Luis García de Retro Wars y también tenemos a Fernando López. Lo primero, os dejaría a vosotros para que os presentarais, si queréis, que empiece Javier Peña y Luis García, aunque ya han sido entrevistados, luego pues Fernando López y por último John, que es el que más conocéis casi. Así que Javi, cuando quieras, os presentáis un poquito, qué sois, qué hacéis. Bueno, pues yo soy Javier Peña, conocido en el mundillo como Utopian, soy uno de los miembros de RetroWorks y pues bueno, dentro de RetroWorks me encargo sobre todo de la parte de código de juegos. De momento he sacado juegos para Spectrum y también para MSX y bueno, pues en el futuro aprendo de algún otro sistema pues también. Luego aparte de eso, pues también me encargo un poco de la producción de las copias físicas, porque igual que John se encarga Matra de hacer las copias físicas, en nuestro caso lo hacemos un poco más en plan Juan Palomo, y pues eso es una de las tareas que me encargo, ¿no? De gestionar un poco toda la creación de las copias físicas de nuestros juegos y también de algún juego de otros miembros de la escena que por lo que sea, por temas de presupuesto, por temas de masa crítica no pueden hacerlo, pues también en algún caso nos encargamos nosotros de hacérselos. Hola, pues mira, yo soy Luis García, mi nick es Benway y yo hago juegos sobre todo para Spectrum, he hecho también algún remake para PC, uno, el Capitán Sevilla que publiqué con CGS, que tuvo bastante buena acogida, y nada, dentro de RetroWorks pues hago eso, juegos para Spectrum en C y algo en ensamblador, y también, como decía Javi, que nosotros somos nos producimos a nosotros mismos los juegos, pues he hecho una mano con el tema de las copias físicas, pues por ejemplo me encargo del tema de las carátulas, hice la plantilla, el diseño gráfico y tal, y me encargo de la impresión y demás, y bueno, pues echar una mano a los demás compañeros en sus proyectos y esas cosas. Hola, pues yo soy Fernando López, a mí se me conoce también como Saphir, soy de Z80 ST Software y bueno, básicamente me dedico fundamentalmente a realizar videojuegos para MSX. El año pasado saqué dos, uno de ellos fue el Cubix, que es un remake del Quartz, y también un juego así divertido, un Pong para dos jugadores con un poquillo de estrategia, unas novedades y tal. Y bueno, básicamente, ya os digo, cosas para MSX. Bueno, y yo soy John Cortázar, pues desarrollo juegos para Spectrum y MSX de momento y ando cacharreando también con algunas otras plataformas y demás, pero bueno, básicamente lo que me dedico en Relevo Video Games es a programación y gráficos y también dirigir un poco los proyectos con más gente que vamos pillando un poco por ahí de colaboradores y tal, pues porque al final Relevo, pues digamos que es un algo colaborativo y pues nada, pues que intento en cada producción, pues como toda la gente que estamos aquí, pues dar lo mejor posible de las máquinas e intentar llegar a un nivel pues como bueno, pues las producciones de Fernando o las de Javier y Luis, que han comentado también muy cuidadas, porque pues bueno, has comentado al principio, Ignacio, pues las producciones físicas nuestras, bueno, que las realiza Matra y tal, pero bueno, la gente de RetroWorks también hace un curro muy bueno. Y nada, pues eso, que intentamos, pues eso, intentar dar el callo y hacer unos, pues los mejores desarrollos posibles para 8 bits. Y luego también intentar, que está también dentro de nuestra filosofía, el hecho de eso, de divulgar un poco, pues que la gente hace cosas, que la gente hace cosas muy buenas y que están ahí, que hay mucha gente que no conoce todavía, que se desarrollan cosas para sistemas de 8 bits y que bueno, que se, vamos, yo considero que se debe saber. Y bueno, pues una de las labores pues también es esa, ¿no? Un poco promocionar pues que se hacen cosas muy bien y se hacen en el país cosas a nivel internacional que están muy reconocidas y bueno, eso es un poco todo. Bueno, esta pregunta iría para John, pero cada uno me gustaría que me dierais vuestra opinión. Vosotros, como gente que estáis en la SCEN, que vivís la SCEN, ¿creéis que tenéis o que os dan el suficiente empuje en las revistas digitales, programas de radio, programas de televisión? Sé que, por ejemplo, John ha salido en algún programa de televisión. ¿Cómo lo veis? ¿Os veis, digámoslo así, arropados? ¿Os veis que os dan cancha para seguir? Hombre, yo, bueno, también salió hace poco, bueno, también, Javier, vos salisteis vosotros en Antena 3 también, y ¿no? O creo recordar. Sí, salimos en un reportaje que hizo Antena 3, los informativos, sobre Retro Madrid en general, y sí, pues salimos nosotros, salió el super trastero de Jaime, con toda su colección. Una mina. Sí, sí. Y estuvimos un poco enseñando lo que teníamos por allí, y estuvimos enseñando nuestros juegos, hablando de lo que hacemos y demás. Luego también hubo otra entrevista en Radio 3, ¿no, Javi? Que nos hicieron. Que, ah, es verdad. Escaqueé de esa, como suelo hacer. Sí, sí, además esa fue muy graciosa. Esa fue muy graciosa porque al final terminamos grabándolo casi en un descampado con la pobre periodista. Cualquiera que nos viera por allí a Paco y a mí pensaba que íbamos a hacer algo raro, pero no. La verdad es que la chica fue muy maja. Eso te digo yo, que llevar periodistas a descampados no sé. Son técnicas de RetroWorks, joder. Claro, es técnica de marketing. No, a ver, yo creo que, bueno, esto ya es un... A ver qué opináis vosotros, ¿no? Yo sí que diría que no sé si todavía nos dan cobertura o no y tal, pero sí que es cierto que por lo menos lo que estoy detectando yo es que les parece súper interesante el tema. O sea, igual la gente no lo conoce, pero cuando se lo empiezas a contar la gente se interesa por él, ¿no? Y dice, coño, pero si esto jugaba yo cuando era pequeño, tal y cual, y le empiezas un poco a envolver, y yo creo que es un tema que, si bien no, a priori no se conoce igual mucho en los medios generales, pues picas un poco, tocas un poco, y yo creo que a la gente sí que le interesa pues el tema, ¿no? Creo yo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. En general, el principal problema es que se conozca, porque una vez eso. Que alguien conoce y dice, ah, pero todavía hay gente que hace para estos ordenadores que tienen 30 y tantos años, no sé qué, y una vez que lo ven, pues sí, le llama muchísimo la atención y resulta muy muy curioso. Otra cosa es que para mucha gente no pase de ahí, de la curiosidad, ¿no? Igual que, pues, no sé, si alguien te cuenta por la gente que se dedica a restaurar máquinas recreativas, pues a lo mejor a nosotros nos resulta igual curioso, interesante y no pasa de eso. Pero sí que una vez que se conoce un poco, pues siempre va saliendo gente por ahí que le llama la atención, que le apetece y que se va metiendo en el mundillo. Bueno, en el programa han salido juegos, muchos juegos, por ejemplo, de relevo. También, Javi, también has estado con nosotros, también nos entrevistamos a vosotros, a RetroWest, perdón. Pero Fernando López, digamos que es una persona que llega nuevo. Y John, pues me parece que en el episodio anterior o en el anterior comentaba lo del concurso de MSX Dev, a ver si no me lío. Y tú, Fernando, presentasteis un juego, Quibix, se diría. Bueno, Cubix. Cubix, perdón. Ya sabéis que mi inglés deja mucho que desear, así que la dejamos ahí. A mí me gustaría, Fernando, estuve hablando un poquito contigo el otro día, que me comentaras un poquito de dónde viene esta historia, porque es un juego que tú llevas labrando tiempo atrás. Sí, años. Años, pero años es desde julio de 1990. Ahí es nada. Sí, es que en esa época, pues nada, yo tenía un MSX1, estaba también un poco desconectado, no conocía a mucha gente que tuviera MSX. Y mi único contacto era pues las revistas de MSX Club, MSX Extra, y en el número 65 de la MSX Club de ese mes aparecieron pues cromos en color, fíjate, una cosa bastante extraña para esa revista, aparecieron cromos en color del Quartz de Konami, y me llamó muchísimo la atención ese juego, y bueno, pues aquel verano dije, yo tengo que hacer un juego como este, pero que funcione en mi máquina. Eso fue el inicio. Pero luego pasaron años, me retiré un poco del MSX, estuve una época programando para Amiga, y cuando volví para el MSX y me puse a programar, en una cena tras una reunión de usuarios de MSX en Barcelona, surgió la idea de retomar aquel proyecto medio olvidado y pues ahí empecé a programar. Oye, Fernando, una pregunta que suelo hacer porque es algo que a mí me pica mucho la curiosidad. ¿Tú programas en la máquina original, en SMSX? ¿Usas emuladores? ¿Cuál es tu sistema de programación? Pues hombre, no te voy a mentir. Yo cojo, abro mi PC con Windows y empiezo a programar en un editor que me resalta la sintaxis del ensamblador, ensamblo y luego hago las primeras pruebas sobre los emuladores. Luego, eso sí, siempre realizo pruebas sobre la máquina real, porque ya sabes que los emuladores no son 100% fiables. Entonces, a lo mejor lo que funciona en el emulador, luego vas a la máquina real y no se ve nada. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando desde que te planteas seriamente el juego hasta sacarlo, digámoslo, al mercado, a este concurso? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Pues, si me permites, voy a mirar el código del juego, que lo tengo totalmente comentado y documentado, pero te estoy diciendo desde abril de 2006 a agosto de 2010. ¡Ay, es 4 años! ¡Madre mía! ¡Uf! No, lo que pasa es que, si puedo meter alguna cuñita, Fernando, es que vosotros es que tenéis que ver el proceso creativo de Fernando. O sea, desde que empieza, tiene una idea, dice, jo, voy a añadir este ladrillito aquí. Venga, pues este otro ladrillito, y al final acaba construyendo el Taj Mahal, porque es que empieza primero con un scroll multicapa, luego con que si le meto un sound test, que si le meto no sé qué final, que si le meto no sé qué niveles, que si le meto tal depuración, o sea, el nivel de perfeccionismo de Fernando, pues es acojonante. Y en este proyecto, vamos, yo creo que lo ha ido demostrando, por lo menos en las betas que he ido yo viendo privadas, ¿no? Fernando, no sé, esto ha ido evolucionando de un algo a un todo, vamos. Bueno, ha cambiado muchísimo. La verdad es que originalmente el scroll no iba a ser píxel a píxel, pero los viajes en metro a la universidad dan para bastante. Dan para mucho, sí. Otra cosa que hay que dejar claro, por lo que parece fuera, la escena está muy viva. Aquí John casi todas las semanas nos cuenta alguna cosa. Fuera parece que la escena está muy viva. Supongo que vosotros lo veréis de otra manera, veréis que sí que hay mucho movimiento. Y yo me comento que hubo otro concurso en World of Spectrum y que de los tres primeros, dos eran españoles, ¿no? Sí, bueno, fue una votación de usuarios, tampoco fue un tema de la comunidad, pero bueno, fue en un foro de una comunidad, bueno, de la comunidad. Bueno, sé que yo tampoco de Spectrum, pues bueno, pero... Hay que decir que World of Spectrum es la mayor comunidad del software más en Spectrum. Y más. O sea, y bueno, pues en una votación de usuarios, pues ahí estábamos, Relevo, estaba RetroWorks y estaba ahí los Mojon Twins también muy arriba y bueno, que al final tuvimos una representación muy maja, ¿no? Sí, un poco por explicar, para dar un poco más de detalles sobre World of Spectrum, para quien no lo conozca, es el principal recurso online de preservación de software de Spectrum que existe en el mundo, y de hecho, yo creo, viendo los recursos que hay para otras plataformas, es probablemente uno de los más completos y de los que están mejor planteados, porque lo que busca es, desde el principio, es obtener los permisos de distribución de todos los juegos existentes para poder distribuirlos legalmente y sin ningún tipo de problema. Entonces, dentro de esa comunidad lo que existe es eso, una serie de foros, y de manera informal cada año hay una votación que organiza además este año Iván, que es un miembro nuestro, Iván ZX, y organiza una votación para ver cuáles son los que se creen o se consideran por parte de los usuarios que son los mejores juegos de Spectrum del año. Y pues eso, la suerte fue que este año el mejor fue Invasion of the Zombie Monsters, el segundo fue Sea Dragon, un juego ruso, que es una especie de remake de un juego de Atari con muy buena técnica, y el tercero tuvimos la suerte que fue el Genesis. Luis, que también llegas casi nuevo. Comentabas Cry 5, ¿tú has hecho algún remake por ahí? Como comentabas el Capitán Sevilla, que lo comentamos de Dynamic, uno de los juegos más cachondos, quizás no el mejor, pero sí que de los más cachondos, que sacó Dynamic en su tiempo. A mí, como siempre, tu manera de trabajo, ¿cómo coges la idea? ¿En qué te centras para hacer el remake? Supongo que porque Capitán Sevilla en su tiempo te encantaría. Pues sí, bueno, por cómo elegí en concreto Capitán Sevilla para hacerlo fue un poco de casualidad, no te creas. Yo empecé a programar pues poco antes y me planteé como una serie de hitos que quería ir alcanzando en aprender a hacer, ¿no? Y entonces quería hacer un juego con mapeado pantalla a pantalla y que tuviera basado en tiles y tal. Y bueno, pues me puse a mirar de los juegos de la época y el Capitán Sevilla pues era uno que me había gustado en su momento, tampoco es que me volviera loco, pero sí que me había gustado y que veía que era muy fácil de mejorar en cuanto a jugabilidad, ¿no? Porque el original pues está bien, pero claro, la detección de colisiones y tal es un poco limitada y tenía mucho potencial para pasar a PC. Y nada, la verdad es que también fue una pasada de tiempo, no sé si fueron también 4 años de desarrollo. Y eso, la verdad es que sí que quedó muy bien. El resultado final es bastante bueno. También hay que reconocerle que es un juego que entra por los ojos, que los gráficos que hizo Lord Fred son la caña, ¿no? The Cry 5, perdona, tiene el mismo proceso, más o menos. Ah, The Cry 5 que estamos a punto de publicar, vamos, hoy esta tarde he colgado en el foro la candidata a publicación ya definitiva. Pues también lleva un proceso largo. En este, la culpa la tiene John Cortázar, por cierto, ahora que no me oye. John, estás pillando bien, oye. Joder, me estoy dando todo. Me dijo, oye, hay un jueguecillo de que hizo Topo, que solo sacó para Amstrad y tal, y lo voy a hacer en MSX. Y lo probé y dije, coño, ese es otro. Pasa igual que con el Capitán Sevilla, que es muy mejorable, porque una cosa que tenemos ahora al hacer los juegos, porque simplemente porque te apetece y porque te gusta, ¿no? Como no tienes ningún tipo de fecha límite ni de problema, le puedes dedicar todo el tiempo que tú quieras hasta que queda exactamente como te gusta, ¿no? Y entonces eso hace que le das vueltas, vas cambiando cosas y haces que la jugabilidad pueda ser bastante mejor. Y entonces ese era, yo lo probé, me gustó bastante, pero sí que había ahí cosillas para cambiar que iban a quedar mejor. Y bueno, pues la verdad es que luego, bueno, empezamos el juego, empecé el proyecto, la idea en CGS, que luego se disolvió y ha sido mi proyecto que he estado haciendo en RetroWorks hasta ahora. Y bueno, la verdad es que sí, se ha ido alargando mucho también porque la parte buena de lo de hacerlo así porque te gusta y tal es eso, ¿no? Que le pones toda tu motivación y todo tu empeño, pero claro, como no es tu trabajo y el trabajo de la vida real muchas veces hay que priorizarlo, ¿no? Sobre esto y tal, y entonces pues hay temporadas a lo mejor de 6-7 meses. Yo el año pasado que estuve como 9 meses sin tocar una línea de código, y es que claro, luego te vuelves a poner, cuesta un montón, da pereza, pero la verdad es que tienes ahí la espinita clavada y hasta que no lo sacas no te la quitas. Ahí le diste mucha caña ahí a adaptar a 256 los caracteres también del juego, que sí, eso fue... Claro. Y bueno, luego le has dado toda una física diferente. La verdad es que has dado una buena vuelta, ¿eh? Sí, le hemos dado una buena vuelta en cuanto a lo de la jugabilidad, ¿no? O sea, yo veía que el movimiento no me convencía, el movimiento del original, yo quería que tuviera inercia, gravedad y tal, que eso, sé que os gustan mucho las gravedades. Sí, las de Génesis. Como en el Génesis, sé que os encantó. Y entonces eso, y sí que lo hice como a mí me hubiera gustado que fuera ese juego, ¿no? Y como a mí más me divertía. Y luego, bueno, pues otra vez más, los gráficos de Paco, de Paco Antipaco, es que son una pasada, y claro, el juego también vuelve a entrar por los ojos. Y eso es el hecho también, eso también es otra cosa que también tiene su lado bueno y su lado malo. El hacer los juegos en equipos de personas, por un lado, lo bueno es que, claro, cada uno aporta lo mejor y hace que, pues yo, por ejemplo, haciendo gráficos soy una patata, vamos, me salen fatal. Y claro, el juego con los gráficos de Paco gana un montón, pero el problema es que luego al final tienes que coordinar un grupo de gente que va creciendo y para eso hace que el plazo pues se alarga muchísimo, porque claro, cuando uno puede, el otro no puede y tal, y ya, se va alargando. Ahí sacas el látigo, joder, ya está. No, hombre, lo del látigo para el trabajo real, ya te digo, por el que me pagan. Lo que comentas, Luis, del tiempo es una cosa que a John no se lo agradecemos lo suficiente, lo liado que está y que saque rato para hacernos caso, porque le insistimos mucho para que venga. Lo que comentas es que RetroWorks, sois un grupo. ¿De cuánta gente estamos hablando ahora mismo? Uf, eso casi mejor te lo voy a decir mejor, Javi. Así, usuarios activos, pues somos como 12, ¿no? Más o menos. Y luego hay algunos que van apareciendo y desapareciendo en función del tiempo que van. ¿Algún metatester tenéis por ahí? Poco sí, hombre, mala sí. Persona, llamado Javi Ortiz. Uno se acerca por aquí de vez en cuando. Sí, es muy malo. Sí, muy malo, porque siempre te dice, joder, tío, cambia esto y tal. Y tú dices, joder, no me apetece una mierda cambiarlo. Luego te quedas ahí pensando y dices, coño, la verdad es que tiene razón, va a haber que cambiarlo. Y al final tienes que cambiar un montón de código y dices, joder, ha quedado mucho mejor con esto que ha dicho Javi. Y yo creo que le iba a pasar. pasar un juego para testear en breve, no me jodas. Oh, pues nada, vete preparando para cambiarlo, pero va a quedar mucho mejor. Sí que es verdad que a veces lo de los beta testers es una función que yo creo que no está muy bien, está subestimada, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, de verdad, que te proponen cosas que es que no te apetece, dices, joder, con lo que me ha pasado, pero que luego miras las aportaciones que hay en el juego gracias a sus ideas, sugerencias y tal, y más allá de descubrir fallos, que si no, los juegos saldrían llenos de fallos, pero más allá de eso, y dices, joder, es que menuda pasada, por lo menos en mi caso, ¿sabes? Yo sí que me han aportado muchas ideas muy útiles que luego en el juego han quedado, en los juegos han ido quedando súper bien. Lo que comentas de las ideas y el tiempo de desarrollo y todo esto que conlleva crear un juego de la nada, Fernando me comentaba el otro día que, a pesar de todo el tiempo, que Fernando, has quedado muy contento con tu juego, ¿no? Pues sí, bastante contento, sí. Si no hubiera quedado contento, ten por seguro que no hubiera salido. Lo que yo me quería referir es que cuando acabéis vuestra obra, supongo que igual os queda la duda de poder haber metido alguna cosa, os habéis dejado en el tintero, cuando lo sacáis, siempre. Es decir, ya, aquí, pon, lo paro porque ya ha quedado como yo quiero. Pues en mi caso, bueno, sí, yo las cosas se hubieran podido poner. Yo creo que no, Fernando, yo creo que no. A ver, podrían haberse puesto más cosas. El problema es que la restricción que yo mismo me impuse es que ese juego tenía que funcionar en mi máquina, que era un ordenador, un MSX1 con 64K de RAM, y tenía que cargar desde cassette. Y claro, con 200 bytes libres, pues ya poco más se podía meter. O sea que el juego ha quedado bastante bien, ha quedado tal y como yo quería. No niego que se hubieran podido poner más cosas, pero hay que poner ya un límite ya. ¿Cuándo lo sacas en cartucho, Fernando? Pues espero que para la próxima reunión de Barcelona. Vale, me lo apunto. Supongo que a Javier Peña con su Genesis le pasaría tres cuartos de lo mismo, porque la última vez nos dijo que estuvo ahí rascando memoria, pero hasta el último segundo, ¿no, Javi? Sí, fue un poco también un parto doloroso al final, por lo mismo que comentaba antes Luis, el tema de los beta testes, ¿no? De que decían, ¿y por qué no le añades no sé qué? Y yo, y ahora a ver cómo lo añado, porque tengo en una zona, o sea, ha llegado a salir el juego, no sé si le quedaban 30 y tantos bytes o algo así en una zona de memoria muy crítica. Pero bueno, al final es un poco lo que decías, o sea, llega un momento en el que tienes que parar y decir, mira, voy a dejarlo aquí porque si no me puedo tirar los próximos 5 años con el juego y llegar a un momento en el que el juego quedará precioso, pero me aburriré, ni siquiera lo sacaré. Entonces, bueno, pues habrá detallitos que lo dejaré pues para el siguiente que haga. Y en tu caso... Perdona, Luis. Iba a decir que, decía que a mí me ha pasado un poco parecido con el Cry 5 y con esto que decíamos de los beta testers. El Cry 5 es un juego que está programado en C, estaba planteado para hacer en C. Pero al final había tantas cosas y ya se me acababa la memoria de la página cero del espectro, que al final me tuve que saltar al ensamblador. Y entonces, pues ahora ya te digo que a lo mejor estaba del 100% en C que yo tenía planteado en mi memoria en un inicio, a lo mejor se ha quedado en un 55% en C y un 45% en ensamblador. Porque es que al final es eso, no te caben las cosas. Que es la parte, es otra cosa que también es la parte mala, pero la parte más divertida de programar para 8 bits es esa, ¿no? Las limitaciones que tienes, que como comentabais antes del Cubis, que tiene que descargar. Con 64K y de cassette, pues es que son esos retos que te pones, te lo tengo que hacer así con esta limitación, es lo muchas veces lo más divertido. En tu caso, John, que Invasion of the Zombie Monster tiene todas las filigranas que le puedas meter, ¿también te has quedado con alguna cosita que te hubiera gustado? Pues sí, yo creo que un poco como todos también, cuando termina, lo que pasa es que al final tienes que terminar el juego y cerrarlo, porque si no, yo sí que para eso sí que procuro márcame más plazos de finalización, bueno, porque si no se empiezan a alargar y los proyectos, y la verdad es que yo sí que me marco bastantes tiempos para decir, pues tengo que terminar este programa aquí o este juego aquí, ¿no? Y claro, así sí que es cierto que se me queda un montón de cosas, y en el Invasion se me quedan un montón de cosas, lo que pasa es que en el Invasion me quedaron 14 bytes libres y ya no me entraba nada. Pero vamos, que algo me queda para la secuela y bueno, pero sí que me queda alguna espinita, ¿no? Pero bueno, oye, pues al final es un poco como todos. Yo creo que pues Javi con el Genesis o Luis con el Cry o lo que sea, al final siempre meterías algo, pues un final diferente, aunque sea, o yo qué sé, más pantallas. Pero al final tienes que decir basta, porque si no es que te aprieta el siguiente proyecto y... Pero bueno, de todas formas también te acabas cansando un poco de llevar los proyectos encima. Yo, por ejemplo, pues eso, Javi no sé cuánto tiempo te dedicó al Genesis. Fernando un montón también al Cubix. Joder, yo es que no soy capaz, yo lo seguro que los acabo dejando, si no. Yo creo que soy de tiempos más cortos. Además, yo en el invasión de Spectrum, acuérdate que te quedó alguna optimización por meter. Sí, cierto. Bueno, y tengo que decir, ya que estamos aquí todos juntos en comunión, que el señor Javi tiene mucha de la culpa de la conversión del invasión de Zombusters para Spectrum, igual que me he hecho también una buena mano para la corona, y espero contar con él para los templos también, que le tengo ahí un poco en cartera. O sea, que lo sepamos la gente, vamos, bueno, tal y como costan los créditos, que Javi, pues en el muestreo de las tiles en el escenario de Spectrum y tal, pues me echó una mano bastante importante optimizando, y bueno, que así quedó, y si le pusieron como número uno en la votación de usuarios de World of Spectrum, pues es en gran parte por su culpa o gracia. O sea, que vamos, que las cosas son como son. Nada, que luego le mando el jamón a John. No, es así. Yo, vamos, Javi fue el primero que me enseñó, porque yo, por ejemplo, cuando arranqué con la corona encantada, que lo hice al principio para MSX, así un poco Luke Spectrumer, y luego quise pasarlo a Spectrum, pues me apoyé mucho en Javi de preguntarle, oye, pues esto cómo funciona, y cómo funciona, ¿qué cojones es el Kempstone? Yo no sabía ni lo que era el Kempstone. Joyón, cualquiera diría que ha salido, que estás en el retrovisor, amigo. Y no, pero vamos, yo como MSXero de pro, te quiero decir que tampoco me había metido en más, porque yo empecé desarrollando pues con el grupo, con Edu, con Karosi, que pues llevaba varios años, y desarrollando exclusivamente para MSX, ¿no? Y cuando ya me empecé a meter un poco, que estoy un poco metido ya un poco en CPC, en Commodore 64, me estaban picando un poco todo, pero al entrar en Spectrum, pues quien me echó un poco una mano en todo fue Javi, y bueno, pues ahí se están viendo un poco los frutos, a ver. A ver, una cosa que vamos a hacer en fase bonus dentro de nada. David Sánchez, alias Murcianer, ha probado los juegos de John y ha quedado pues tan encantado como que yo de John su tiempo. Nos hemos propuesto, David, en un futuro probar los juegos de Sten y hacer un programa casi casi completo a eso, ¿no? Sí, a ver si hacemos un especial y tal de juegos de la Sten, y bueno, encantadísimo de probar estos juegos y de darlos a conocer, y que la gente pues eso... vea que hay desarrollos muy, muy buenos, y yo encantado de hacer ese programa. ¿Esto viene al hilo de qué? En ese programa vais a escuchar de nuestra voz, que seguro que ponemos todo en su sitio muy bien, lo que son estos juegos a nivel de usuario. Pero ahora, aprovechando que tengo aquí a los creadores, empezando por Fernando, me gustaría que a la audiencia le explicarais un poquito en qué consisten los juegos que tenéis hasta ahora realizados, porque luego trataremos un poquito lo que nos viene. Así que, Fernando, cuando quieras. Bueno, pues a ver, yo el año pasado saqué dos juegos. El primero se llama Neopong 512. Es un Pong, pero tiene la particularidad de que las paredes se pueden configurar de 512 formas diferentes según los jugadores pulsen el botón. Entonces la pelota se puede salir por arriba, aparecer por abajo, rebotar, te puedes marcar un gol a ti mismo. Y lo divertido del juego fue que cada vez que marcas gol se oye una voz diciendo ¡gol! Y bueno, cuando terminas, pues en plan Street Fighter, Blue Wins o algo así. Voces digitalizadas, que eso ha salido alguna vez, que era extraño de ver en su tiempo, pero vamos, Fernando. Pues sí, no, la verdad es que un usuario italiano sacó una rutina bastante interesante de reproducción de voces, y bueno, pues la usé bastante en el Neopong. Y en el Cubix también la utilicé. Cuando terminas, ya sea porque te hayas terminado el juego o porque te hayan matado, se oye una bonita voz de Game Over. Agradezco públicamente a mi mujer que prestase su voz para el juego. Volviendo a eso, el Cubix es pues un juego muy similar al Quartz de Konami. No sé si la gente lo conocerá. Es un juego tipo puzzles en el que van bajando piezas de la parte de arriba de la pantalla, y tú tienes una navecita abajo y vas disparando cuadraditos, y los cuadraditos se van pegando a las piezas. Tienes que conseguir que las piezas adquieran una forma rectangular. Entonces, en el momento que una pieza ya adquiere una forma rectangular, la pieza desaparece, y lo que tienes que evitar es que las piezas toquen tu nave. En cuanto te tocan la nave, pues ya estás muerto. ¿Y qué me dices de World Invaders? explícalo. A ver, eso fue un poco una ida de olla. las reuniones de Barcelona son bastante divertidas, y sobre todo lo más divertido es luego ir a la cena y entre tomarte unas copas y tal, pues salen proyectos e ideas bastante interesantes, ¿no? Entonces, la idea era realizar un juego en Screen Zero, que para los que no conozcan el MSX es un modo puro de texto, o sea, es texto puro. Y la idea fue realizar una especie de Invaders, pero que lo que bajan son palabras. Y entonces, para matar las palabras hay que teclearlas. Y cada vez van bajando más deprisa y puedes hacer combos y cosas así. Ese juego tiene ya unos cuantos años y no sé, tiene unos cuantos bugs que algún día debería corregir, pero es lo que pasa, que ya está publicado, no apetece volver otra vez al código y tal. ¿Y todo esto en una noche de borrachera, Fernando? Bueno, borrachera no, o sea, la idea surgió, yo es que como vivo en Madrid, nos fuimos al hotel y a la mañana siguiente les digo a mis compañeros con los que había ido a Barcelona, ya tengo las rutinas de scroll y tal, no sé qué. El juego pues tardé 20 días en hacerlo, básicamente. Pero la idea sí, la idea partió de una noche ahí de juerga. Y el nada más que a mí siempre me ha gustado también mucho. Sí, bueno, también es otro juego antiguo. A ver, está basado en un... Te tengo fichado, Fernando. Sí, sí, me tienes fichado. Estos MSXeros... No, es que pues en las participaciones en el DEF que hemos compartido muchas veces, hemos competido en el concurso y demás, y bueno, pues son juegos que pues nos conocemos un poco todas las producciones de cada uno, yo creo. Pues sí, Y anda que no tenemos betas tú y yo nuestras. Hombre, ahí intercambiadas. Y proyectos pendientes, ojo. Y proyectos pendientes. Que ahora hablaremos de los proyectos. Y gráficos que me debes. Bueno. No te preocupes. No adelantéis, que eso viene luego lo de los proyectos. Vale. Pues en la Mac era un juego de puzzle bastante interesante también, ¿no? Con un pingüinito y demás. Sí, está basado en un juego que vi en Java. Y debo confesar que he sido malévolo y este año lo he rescatado un poco y se lo he puesto a mis alumnos como práctica para que lo resolvieran. Así que, bueno, es un juego en Java que consiste en, a base de ir tumbando cajas, llegar hasta la salida. La idea fue, pues bueno, meter a un personaje que se movía y en las cajas, en lugar de tumbarlas, pues salen puentes y tal, pero la mecánica es esa, es ir resolviendo el puzzle de forma que tú consigas llevar al pingüino hasta la salida. Fue, la verdad, el primer juego así grande, entendiendo por grande, 16K, que realicé totalmente en ensamblador. Está claro, Fernando, que a ti lo que más te tira es los juegos de tipo puzzle, ¿no? De pensar. Sí. Lo lleva en la sangre y en el cerebro. Lo confieso, soy matemático, a mí es que eso me encanta. Bueno, si queréis, John, porque aquí ha salido mucho tus productos, pero lo dicho, hasta que nosotros pongamos tus juegos en el sitio donde se merecen, coméntanos un poco, bueno, más que a nosotros, a nuestros usuarios, ¿qué ofrecéis, qué tenéis vosotros? Bueno, pues tenemos un poco de todo con Botica. Inicialmente, como he comentado alguna vez, pues empecé haciendo, bueno, me rescató el señor Eduardo Ropsi, que bueno, que es el que me metió de nuevo el vicio en el cuerpo del MSX y bueno, y el que me enseñó prácticamente, bueno, no todo, porque luego iba aprendiendo un poco pues por todos los lados y gracias a mucha gente, no, pero sí que me metió un poco el veneno otra vez del desarrollo y del MSX y tal, ¿no? Y con él en Karoshi Corp pues empezamos a hacer un montón de producciones. La verdad es que aprendí un huevo y bueno, que hicimos unos 14 juegos y bueno, un montón de conversiones de juegos de otras plataformas, juegos originales, pues bueno, un poco de todo. Y la inflexión, bueno, llegó en La Corona Encantada, que fue un juego que pues el último que desarrollamos como Karoshi y el primero de relevo, pues fue un poco fusión, porque en la metodología de trabajo que utilizamos para La Corona Encantada pues se basó un poco el proyecto de relevo, ¿no? Pues el objetivo ese, grupos multidisciplinares de gente, artistas o pues personas que se unen dentro de un mismo proyecto y que aportan cada uno su creatividad y sus ideas y todo, pues para intentar lanzar un juego con el aporte un poco de todos y intentando hacer pues seguir la línea de un poco que teníamos en Karoshi de hacer pues en todos los procesos pues lo más profesional posible todo, ¿no? En cada uno de los procesos. pues como hace también aquí a todos los que estamos, tanto Fernando como la gente de RetroWars y demás, ¿no? Y nos centramos un poco en eso, pues en la Corona Encantada, pues bueno, no, pues lo principal en este caso, porque tampoco es un juego que sea excesivamente técnico ni nada, pues que lo único que tiene es diseño, tiene un montón de diseño y yo creo que tiene un mapeado muy interesante y que es un juego divertido y tal, pero que tampoco es nada, no descubrí nada nuevo. Pues sí que se planteó el hecho en los inicios del desarrollo de contar con la contratación de Azpiri, pues que le dio una dimensión al juego y una profundidad en cuanto a diseño, pues que es lo que yo creo que le marca un poco la diferencia en todo, pues en toda la inspiración del grafismo y demás. Y caratulaca, menuda caratulaca. Sí, que madre, en los inicios, pues los diseños de enemigos, personajes, fondos y tal, pues al ir viendo bocetos de Azpiri durante el desarrollo, pues todo fue cambiando y al final, pues bueno, creo que salió una cosa que, pues muy diferente. Dentro de que era un juego, pues, entre comillas, bastante sencillo, pues bueno, al final salió algo que era algo muy distinto, ¿no? Y entonces en base a eso, pues, nació Relevo Video Games y a partir de ahí empezamos a trabajar en proyectos un poco más sencillos y con la idea de mantener cada año un lanzamiento un poco más gordo, entre comillas, pues como más comercial o como más, pues nos intenta darle ese punto, ¿no? Pues entre los juegos pequeños podemos contar el British Bob, que es un plataformas también, pues bueno, muy sencillo, pero que a mí pues le tengo especial cariño. Y un par de aventuras de texto, pero que son también muy simples y tal. Y luego el siguiente año, después de la Corona Encantada, pues el siguiente lanzamiento fue Invasion of the Zombie Monsters, que es un juego totalmente diferente, no tiene nada que ver con la Corona Encantada. Y que en este caso, pues también siguiendo esa línea, pues contamos con la participación de Gominolas para la composición musical y que redondeó un poco todo el juego, ¿no? Pues todo el aspecto gráfico, todo el diseño de mapas, todo el testeo que le hicimos y bueno, el diseño gráfico de Sergio con el apoyo de José Vicente en los sonidos y los arreglos musicales y bueno, al final estuvimos también 12 personas o no sé, también pues Javi echando una mano en el Spectrum y tal, pues hubo un montón de gente que yo creo que hizo un juego bastante redondo y que es un poco era la línea a seguir, ¿no? Y ahora pues que estábamos preparando un juego menor que era el Hyper Soldier Angel, se me ha ido de las manos y ahora se está convirtiendo en un juego bastante más gordo, pero el lanzamiento de este tercer año después de la Corona y de Invasion of Zombie Monsters, el siguiente lanzamiento gordo entre comillas va a ser Los Templos de Fuego, que espero sacarlo en junio, que es la segunda parte de la Corona Encantada, aunque no tiene nada que ver con el juego en cuanto a gameplay, sí que continúa la historia, pero es un concepto diferente, donde vuelvo a tener el mismo equipo que la Corona Encantada. Quería justo el mismo equipo y tengo a todos, incluido a Azpiri, pero vamos, que cuento con José Vicente, cuento con Sergio para la música, que hizo un trabajo cojonudo en la Corona. Espero contar con Javi, cuento con mi hermano Kepa de Tester, que es una máquina y está diseñando los mapas, que está haciendo un trabajo de la leche porque tiene unos mapas el juego larguísimos. Y bueno, eso es un poco todo, pues producción y descarga digital y producción física que lo hacemos con la gente de Matra y pues bueno, quien quiera se puede bajar los juegos y también los puede comprar en edición física para quien quiera la edición física. Y sin más, ahí estamos un poco dando caña, vamos, como todos. Y para terminar, que nos comente un poquito el señor Javier Peña, el señor Luis García, lo que ofrece su compañía. Pero antes, señor Javier, no me cansaré en agradecerte lo bueno que es ese Génesis, macho, porque es cojonudo. Ya comenté que lo de la inercia a mí me lo complica mucho. Es un juego, lo veo muy complicado con inercia. De tenerla, no tenerla es un mundo, pero que es un juegazo de naves de la hostia, lo diré así de claro. Bueno, esta pequeña presentación, Javi, ¿qué ofrecéis vosotros? Pues a ver, como Retro Wars tenemos también bastante variedad en cuanto al tipo de juego que hacemos. Es un arcade puro y duro de naves con disparos y tal, que es el Génesis. Tienes una videoaventura pues, al estilo máquina baja, muy al estilo gráfico de máquina baja, pero con una forma de jugar al estilo del Garfield o el Snoopy, que es el Oikuko. Luego tienes los juegos de Pagantipaco, que son Teodoro no sabe volar, y el primero que salió con nuestro sello, que era Gomi, Defensor Medieval, que sobre todo lo que son es muy personales, tienen unos gráficos súper coloridos para el Spectrum y son muy, muy llamativos, entonces o sea, son totalmente diferentes ese tipo de juego del resto que hemos hecho. Y a ver, pues se me está olvidando el Night Lord, la versión de MSX2, es una conversión que se hizo Gideon, y luego también dentro del mundillo de las conversiones está el Kings Valley, que fue igual otra adaptación de un juego de MSX a Spectrum, pequeño anatema para algunos, pero que el resultado del juego fue realmente espectacular, porque entre el trabajo que se hizo Gillian con el juego original, luego los gráficos de Paganti Paco y las optimizaciones de Metal Brain, el resultado final es un juego que si Konami lo hubiera visto en su época, pues yo creo que les habría encantado venderlo para el Spectrum. Y yo creo que no se me ha olvidado ninguno. Del resto de nuestros planes y tal, pues bueno, Luis hablará ahora de nuestros planes más inmediatos y tenemos algún que otro desarrollo, lo que pasa es que están todavía en estado bastante embrionario. No creo que enseñemos muchas cosas este año en el Retro Encounter, más allá de la novedad que tenemos. A ver, Luis, como comentaba Javier, pasamos a la sección que yo creo que es la más interesante. ¿Qué es lo que vais a traer en el futuro? ¿Qué proyectos tenéis? Bueno, pues tenemos el Cry 5 ya para publicar, que vamos a publicarlo tanto en internet como en edición física. Vamos a aprovechar la próxima reunión para publicarlo. Y bueno, yo creo que va a quedar bastante bien. Yo creo que el resultado final ha sido bastante bueno. Y eso así de manera inminente. Luego, de proyectos que tengamos ahí desarrollando en la trastienda, pues hay unos cuantos. Yo, por ejemplo, estaba haciendo estoy también con un conversacional que estaba haciendo un parser multisistema para poder hacerlo rápidamente para distintos ordenadores. ¿No jodas? Sí. No sabía yo eso, cago en día. Sí. Pues nada, es que te pasas poco por el foro. No, en serio. Lo tengo como el esqueleto en código, ¿sabes? Sí que quiero hacer luego como una especie de programilla para PC para meterlo todo más fácil, pero de momento lo tengo, es una especie de, o sea, lo que es el parser en sí, que está en C y luego tiene las librerías para acceder a cada ordenador en ensamblador. Vamos, en ensamblador para Spectrum, hasta de MSX y, vamos, que de momento solo tengo avanzada mucho la de Spectrum. Pero que la idea es hacerlo así, ¿sabes? Porque para poder sacar conversacionales fácilmente en multisistema, porque no tiene más historia técnica. Y bueno, o sea, Luis, un segundo. Por lo que comentas, que sería rollo Pau, el creador este de aventuras gráficas, sí, de Spectrum. Rollo Pau, pero más adaptado, o sea, más cogiendo yo en su día lo tuve el Pau y hice bastantes cosas con él, entonces tengo la mente muy cuadriculada para eso, ¿no? Pero sí que luego, viendo un poco por dónde va ahora la escena de las conversacionales y actual y tal, pues he ido adaptando algunas maneras, algunos conceptos que es interesantes. Algunos los he tenido que desadoptar por el tema de limitaciones de memoria, ¿no? Había puesto ahí, pues eso, unas listas de objetos enlazadas y tal. Ha habido cosas que he tenido que quitar porque si no los 8 bits la memoria se acaba enseguida. Y bueno, eso ya te digo que lo tengo ahí, que tengo que... Estoy ahora un poco perezoso con eso. Y ahora quiero, a la que ha terminado ahora, porque yo sí que una de las cosas que intento hacer es no hacer más de un proyecto a la vez, ¿no? Y entonces ahora que he terminado ya por fin el... Esto de la conversación es que llevo con ello toda la vida. O sea, la que estoy haciendo para probar este sistema la empecé como en el 94. O sea, también de estas de toda la vida. Y ahora que he terminado... Y así que seguiré con ello, eso no me corre prisa. Y quiero hacer un jueguecillo más así, más dinámico, no de texto, que tengo algunas ideas, pero que la verdad es que no he empezado a programar todavía hasta ahora, que ya por fin hoy he terminado el Cry 5, que insisto, creo que os va a gustar, ha quedado buena la versión. Bueno, y Javi, me sacarás para MSX el Genesis, ¿no? Estamos en ello. Sí, es verdad. La última vez, Javi, comentabas que estabas ahí zancocheando un poquito con el MSX. ¿Qué tal lo llevas? Me tienes con el gatillo ya nervioso. A ver, estoy ahora avanzando un poco la versión MSX. Llevo un par de semanas que la tengo un poco abandonada porque he estado trasteando con otras cosas. Pero sí, saldrá. Yo me gustaría que saliera este año. El juego está avanzando el port, porque sobre todo la parte más complicada, que es la rutina de scroll, que adaptar la MSX, pues es un pequeño triunfo. Pues más o menos la tengo pensada y está más o menos funcionando. Luego pues faltará terminar de mover todos los niveles, intentar mejorar el juego, sobre todo a nivel gráfico. Queremos aprovechar el colorido del MSX y las ventajas que nos da para intentar que el juego sea un poquito más colorido de que la versión de Spectrum, que ya nos criticaron también en su momento, pues el hecho de que fuera monocromo. Y... Pues John nos va a poner finos, ¿eh? Porque John es un crítico con el MSX, de cuidado. No, a ver, pero yo ya he visto un poco, entre comillas, pues cosas que está haciendo Javi con el Genesis, y está tirando de sprites por hardware, tiene intención de meter más colores en el fondo. O sea, bueno, yo es que le tengo muchas ganas, pero yo estoy seguro que va a hacer una conversión cojonuda. Si no, bueno, oye, cualquier ayuda que... Hombre, también cuentan con José Vicente, que es un crack del MSX, con lo cual, con Wiz. Y que tal, yo estoy convencido de que va a salir un juegazo como es la versión Spectrum, vamos. Pues sí, luego más allá, una vez que termine con el Génesis, ya que lo cierre del todo, tengo una pequeña idea en cartera, pero todavía está súper súper verde. Y es una historia que estamos tramando entre Pagante y Paco y yo. Esto sí que es absolutamente secreto de sumario, ni siquiera Luis lo sabe. Cuéntalo. No, es un proyecto, pues una idea peregrina que se me ocurrió hace tiempo para... Precisamente cuando estaba pensando en hacer el mi primer juego con el motor de scroll, que terminó siendo Génesis, pues tenía una idea peregrina sobre un juego así, basado en temática bíblica, digamos, y hasta ahí puedo leer. Yo me he quedado flipando. No tiene relación entonces con la periodista de Radio 3 que secuestrasteis y llevasteis al descampado. nada. De momento, no. Y el caso es ese, que Paco ha cogido la idea al vuelo y estaba ahí pues intentando desarrollarla, el concepto de juego. Y bueno, y si el concepto de juego sale bien y empezamos a meterlo, pues puede ser algo muy divertido. Lo único que todavía está por decidir es la plataforma, porque pues, dependiendo de por dónde nos salga, pues lo mismo intentamos hacerlo para 8 bits o lo mismo nos sale para plataformas más modernas. En fin, esto es una idea un poco al viento, que lo mismo luego Paco se aburre y dice que para qué, pero si sale el siguiente juego podría ir por ahí. Es que Paco, la creatividad de Paco es impresionante, ¿eh? O sea, es que es desbordante la creatividad que tiene. Le dices cualquier idea, se pone a dibujar, empieza a hacer arte conceptual sobre juego, es que saca 200.000 ideas en un segundo, ¿eh? Es la caña, Paco. Es un crack, sí. Y bueno, luego ya como grupo sí que queremos dar alguna sorpresita en la Retro Encounter cuando salgamos. Porque pues aprovechando el poquito dinero que nos están dando las copias físicas, pues nos estamos intentando mejorar en cuanto a patrimonio del grupo. Y lo primero que hemos hecho ha sido comprarnos una duplicadora profesional de cintas para no tener que depender tanto de proveedores externos y de empresas inglesas que luego tardan mucho en mandarnos los pedidos. No llega como aquel día hace 2 años, ¿verdad? En el Retro Madrid, que nos llegó el mismo día de la feria, nos llegaron las cintas. No, nos llegó el lunes después. Ah, el lunes, yo pensaba que había sido el mismo día. Sé que no tuvimos las cintas, pero pensaba que era porque había llegado ese mismo día. No fue, vale, pues entonces la idea es intentando mantener en lo posible la calidad profesional del producto físico, sí tener nosotros cuanto más control sobre el producto final, mejor. Entonces eso luego también nos ayudará pues a si otros grupos quieren aprovechar y sacar sus juegos en cinta y bueno, si se lo hacemos nosotros seguro que le va a salir mejor que si lo sacan desde Tapeline en Reino Unido o lo que sea. Y dentro de eso sí que es algo conocido, esperamos en la Retro Encounter que un juego de Digital Brains, Odi the Viking, que salió hace relativamente poco, un juego, es un puzzle que si no lo conocéis la verdad es que es bastante recomendable, es una especie de puzzle basado en técnica parecida, ¿no?, al filmation sin isométrica, que pues ya con Alberto tuvimos la experiencia el año pasado de sacar el Black Horse y vamos a repetir este año publicando nosotros un juego. Entonces pues esperamos que esté la Retro Encounter, entre los juegos nuestros también estará este juego de Alberto. Y señor Fernando, después de este Cubix, ¿qué estás preparando? Después de Cubix, ¿qué estoy preparando? Bueno, pues ahora mismo tengo unos cuantos proyectos ahí. El más avanzado se llama KNT, es un arcade de plataformas que será para MSX2, aunque John en la primera beta que le mandé lo probó en el MSX1 y se llevó un chasco cuando dijo sorry, MSX2 required. Luego otro juego que también llevo muchísimos años queriendo hacer, que va a salir para Sega Master System, una plataforma. ¿Cómo? Para Sega Master System. ¿Cómo suena? Para Sega Master System, perdona, Fernando, sigue. Sí, es que, a ver, todo viene a raíz de una nueva tarjeta que han sacado unos holandeses que se llama Frankie, que permite tener el procesador de vídeo de la Sega Master System en el MSX. Y bueno, a raíz de esa tarjeta me dio por echarle un vistazo a la Sega Master System y es que es el 95% similar a un MSX. O sea, solamente cambia un modo de vídeo. De hecho, el Cubix es compatible con esta tarjeta y se ve, si la tienes, se puede ver a través del procesador de vídeo de la Master System. Ese juego, pues bueno, a ver si de aquí a la Game Fest hay posibilidad de tener estos dos juegos, especialmente el KNT. Y luego, pues este fin de semana que ha estado un amigo por aquí por casa, pues también ha surgido la idea de otro jueguecillo y, hostia, y hemos hecho los gráficos así como muy rápido. Hostia, qué miedo. Y puedo decir que ninguno de los tres juegos es de puzzles, ninguno. Así que a ver si me quito también un poco eso de que yo solo hago juegos de puzzles, que los juegos de puzzles son los más fáciles de hacer, etcétera, etcétera. No, ninguno de los tres es de puzzles. Que va, no estoy de acuerdo, Buah. ¿A que no? No. Yo no estoy de acuerdo. Yo no he hecho ningún juego de puzzle porque a mí me parecen bastante complicados de hacer, Son muy, muy complicados de hacer. Sí, y además son muy desagradecidos, ¿no? Porque, otro juego de puzzles, otro juego de puzzles. No. Son bastante yo complejos. Yo veo el Cubix o veo el Betilez a mí me parece muy complicado todos estos temas de comprobaciones de piezas y de comprobaciones múltiples, y yo la verdad es que quien piense eso, lo que pasa es que claro, visualmente igual parecen más simples que el Invasion o el Zombie Monsters, que programarlo es bastante sencillo comparado con un juego de puzzle tan complejo, o sea, por lo menos para mí, ¿no? Bueno, yo de todas formas me quedo con lo del que vas a sacar el juego Master System. Eso sí que no me lo esperaba yo y espero que nos mantengas informado, de verdad, porque me suena genial eso. Pues la idea es sacarlo compatible Master System y que lo pueda ejecutar también la gente que tenga un MSX con esta tarjeta. Es decir, el propio juego va a detectar en qué sistema se está ejecutando y se va a adaptar. Vas a hacer que me compre una Master System, Fernando. Bueno, qué impresionante. Pues te la vendo yo, Javi. A mí me han regalado una Mega Drive y la tengo ahí precisamente pues para probar esto, a ver qué tal. Oye, John, comentabas antes los templos de fuego. No sé si tienes alguna cosa más, que sé que algo tienes, pero no sé hasta dónde puedes leer. No, a ver, bueno, para empezar, sobre todo, pues, quiero explorar nuevas plataformas. Entonces, pues bueno, pues ya tengo dos de nuestros juegos, uno va a ser convertido a CPC y otro a Commodore 64 y bueno, ya están un poco los proyectos en marcha, algunos más maduros que otros, pero vamos, tengo ya ganas de empezar a ver cosas de relevo moviéndose en otras plataformas 8 bits y eso va a ser. Luego los Templos de Fuego, que sí o sí lo quiero lanzar esta vez por fin jugando en casa, en la Retro Euskal en este verano, donde a ver si monto una timba bastante importante y vamos, que el juego pinta muy bien y a ver si todo va como Dios manda y podemos llegar a tiempos, pero vamos, que tenemos mucha ilusión puesta en los Templos de Fuego. Luego está el Hyper Soldier Angel, que es un juego para MSX que de ser algo, ya os he contado, pues como muy pequeño, se ha convertido también en algo muy importante y que le tengo ganas de machacar y quedarme un poco a gusto con la gente del MSX después del Invasion, que es un juego que está bien, pero bueno, no mueve sprites por hardware ni tal, pues en este otro pues vamos a explotar el hardware al máximo. Y luego no sé qué más, que vais a pasar aparte también un noviembre, octubre calentito con sorpresas, pero que no os voy a contar nada. Y lo que dice Ignacio... Perdón. Es algo que tenemos por ahí en mente y que de momento no voy a contar nada, pero vamos, que será un lanzamiento... Pues que vamos, que será importante para la gente de Fase Bonus y que aquí lo diré... estaréis todos al tanto y cuando lo saque, espero que todos lo juguéis aquí, hagáis un programa para comentarlo. Por supuesto, ahí estaremos, pero vamos. Y demás, pues de momento no voy a decir nada, pero eso está ahí en marcha. Y luego cosas con Fernando, a ver si conseguimos hilarnos también ahí con proyectos que tenemos en común. Ganas hay, ganas hay. Sí, y de sí, lo sí. cual no podéis adelantar nada, claro. ¿Adelantar qué? Estamos hablando de algo. No, pues hombre, son un par de proyectos de que nacieron en su día en Caros y que yo a ambos les tengo mucho cariño porque pues anduve diseñándolos con bastante mimo y tal y que Fernando los cogió también con los adquirió ya prácticamente como suyos, que estuvimos hablando de uno de ellos y se cascó una rutina de scroll en menos de un día. Sí, vale. Básicamente. Bueno, ya sabes que esa rutina está reaprovechada, ¿eh? Sí, ya me contaste ya. Y bueno, que en fin, que tenemos ahí un par de proyectos en cartera entre los dos que yo espero que lleguen a buen puerto porque, no sé, también tengo ganas de hacer alguna cosa con Fernando, que no he hecho nunca nada y es un crack y no sé, yo creo que sacaremos alguna cosa guapa también. Bien, bien. Yo ya para ir haciendo la última pregunta, porque no nos podemos tener aquí eternamente, se acerca Retro Encounter el 9 de abril. Sé que los chicos de Retro Wars estarán. Me gustaría, empezando por John, que es lo único que me parece que no va a estar ahí. John, tu próxima aparición físicamente con tu compañía presentando un juego, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden comprar tus productos? En Retro Encounter se va a poder comprar mis productos porque estará Matra poniendo stand. Matra son nuestros productores de ediciones físicas y ellos se encargan de las distribuciones online, distribuciones en ferias y demás, con lo cual nuestro producto está, nosotros no estamos, pero nuestro producto está y quien quiera pues se puede ir a nuestra página de Relevo, bajarse los juegos, probarlos y si le molan y quiere las ediciones físicas, que bueno, que están bastante cuidaditas y tal, pues que en Retro Encounter encontrará nuestro producto. Estaremos nosotros y yo físicamente en Retro Euskal, en la Euskal Encounter en este verano, si es a finales de junio o así, y ahí sí que espero presentar pues como se merece los templos de fuego y igual me acerco por la Rue de Barcelona, pero tampoco sé un poco cómo lo voy a hacer, si va a ser a nivel de expositor o si voy a cogerme un avión y voy a hacer presencia allí un poco porque me van a sacar cantares ya de los años que llevo sin ir. Pero vamos, que aunque no esté ahí en la Retro Encounter, pues quien quiera echar un ojo y pues le llame nuestro producto, pues ahí lo tendrá y oye, pues oye, sin más. John, que comentabas que se puede descargar de vuestra página, ¿no? ¿Puede estar la dirección, por favor? Ah, sí, bueno, relevovideogames.com. ¡Ay, ay! ¡Qué ay, mal te haces la publicidad, John! Es que yo aquí ya soy casi como de la casa, entonces a mí no quería meter mucho spam. Sí, relevovideogames.com. Ahí echáis un ojo y veis el listado de los juegos y los proyectos y alguna noticia y todo el hype que yo voy creando y todo el marketing y todo ese humo que tal, que a todo el mundo le gusta. Y los juegos están todos para bajar y nada, si echáis un ojo y lo dicho, pues ahí tenéis edición física si queréis y que disfrutéis de los juegos, ¿no? Fernando, ¿tú también estarás en Retro Encounter? Pues no, ese fin de semana no estoy en Madrid, así que no me toca ir a Retro Encounter. Además, por problemas personales y tal, me hubiera sido imposible aunque hubiera estado aquí en Madrid. Pero bueno, la próxima reunión de Barcelona, pues probablemente esté por allí. Y también Sergio Modia me ha pedido a ver si puedo pasarme por Retro Coruña. Así que voy a intentar ir a ambos sitios. Pero vamos, depende más del trabajo que de otra cosa. Sí, lo que decíamos, que no vivís de esto, que tenéis un trabajo y una vida aparte, claro. Que es efectivamente. Doble mérito, Fernando. Sí. Bueno, y que nosotros compartiremos rato con los chicos de RetroWorks, si no se avergüenzan de nosotros y ni nos saludan, Javi, que vosotros sí que estaréis ahí, ¿no?, en Retro Encounter. Sí, nosotros tendremos allí nuestro stand, además estamos preparándolo con mucho cariño. Y pues eso, todas nuestras ediciones físicas de los juegos de los últimos meses, desde la última Retro Madrid, esperamos que estén allí. Y avisamos que las cantidades eran limitadas, así que quien no compre en Retro Encounter se las va a ver y se las va a desear luego para conseguir nuestros juegos. No jodas. No digo nada. Así que tú y yo me encargando. Joder. Vale. ¿Cómo sois? La hostia. Me cago. Esto hay que cortar los suministros para conseguir el hype. Me cago en 10. Vale. John, yo te compraría alguno, pero como luego no me firmas tus juegos, pues te vas a tener que joder. Lo siento. La madre que te parió. Bueno. Oye, ya me pasaré por allí por tu tierra, que veraneo por ahí. Voy todos los veranos a por ahí por las faldas del Moncayo, y es solo acercarme ahí a la Capi, joder. Pues ahí nos veremos y te llevaré los juegos, que son, vamos, los mejores 20 euros gastados en tiempos, de verdad. Y bueno, yo no tendría muchas preguntas más que haceros. Más que nada, como os comentaba, intentaremos dar el empujón que podamos dentro de nuestras posibilidades a vuestro trabajo, a la SCEN. Y que no sé si queríais comentar alguna cosita más, porque siempre os dejáis algo en el tintero. Javier, ¿no has dado la dirección de RetroWorks? Si podrías darla, por favor. Pues hoy no la he dado todavía. Es www.retroworks.es. Y Fernando, que tiene un blog, que me decía el otro día que lo tenía un poco abandonado, pero que a ver si lo recupera. Fernando, la dirección. Pues sí, mira, z80st.auic.es. Bueno, y dicho esto, ¿o alguna cosita que queréis comentar, si os queda algo en el tintero? Que veo que no. No sé. Bueno, pues por lo menos parece que hemos cubierto todo el espectro de un grupo de trabajo tan desconocido como esta SCEN, que esperemos que hagáis muchos trabajos, como decía antes, que lo hacéis gratuitamente. Hay gente que se dedica muchísimo a esto. John, por supuesto, ya nos comenta, es el ejemplo más cercano, que está muy apurado de tiempo, que tiene que programar, que viene con nosotros. Solo puedo agradeceros en nombre de todos pues el trabajo que realizáis, que dejáis las descargas, recomendar a la gente que se compre los juegos, como comentaba, la edición física, en este caso, que es lo que yo tengo en mi mano. Luego, Javier, me guardarás tu copia de Genesis para Spectrum. Como llegue y no haya, no te quiero decir lo que te hago. No, no. Pero que tengo aquí las copias, de originales de MSX de John, tanto la Corona Encantada como The Invasion of the Zombie Monster, que son una maravilla. Merecen cada euro de los que valen, un trabajo perfecto. He visto las ediciones físicas, tanto de RetroWorks como de vuestro Genesis y tal, y yo me haré con una, os lo digo. Tenéis una venta asegurada. Lo dicho, oyentes de Fase Bonus, por favor, haceros con las copias físicas, porque son baratas y es un trabajo que hace esta gente estupendo. Dicho esto, bueno, vamos a ir rápidamente con publicidad. Las despedidas. ¿El que perdona, John? Nada. Que bien. Publicidad. Es que os lo merecéis. Es que gracias a vosotros por darnos ese chance de explicar un poco lo que hacemos y que lo oigan vuestros y nuestros oyentes. Es que es la historia, es un universo que hasta nosotros desconocíamos, hasta casi Retro Madrid del año pasado. Es algo que sí sabes que está, pruebas alguna cosa, pero que cuando ves el trabajo que tiene detrás, es una cosa que merece esto y mucho más, y así será, porque es lo que hemos comentado. Nosotros, dentro de nada, hablaremos a nuestros oyentes de vuestros juegos a nivel de usuario. Dicho esto, despedidas, señor David Sánchez. Bueno, pues nada, el programa de hoy genial, cojonudo, muy muy variado y nada, la charla con Javier, Fernando, Luis y yo, genial. A ver si les damos un empujoncito y bueno, hasta el próximo programa. Decir, al hilo de lo que hemos comentado de Mega CD, que visiten la web de Fase Bonus, que hay un artículo de Alex Kidd de cómo nació el Mega CD, que van a tener ahí mucha foto, mucha imagen, mucho dato, es muy, muy recomendable. Y que prueben otro título que se nos ha pasado, el Lords of Thunder, que es un mata-mata genial. La persona que ha tenido esta idea tan estupenda, John, muchas gracias de nuevo por venir. No, sí, gracias a vosotros siempre por el apoyo que dais a la escena y por cómo dais vidilla a los videojuegos retro y demás, y por el podcast y estar aquí. Yo ya sé que encantado, sí, aquí estoy como en casa con tanto crack. Hace casi un añito ya, John, que empezamos esto contigo. La primera entrevista y tal, casi un año. Esto ya va para matrimonio. No, pues oye, siempre que pueda echar una manilla y bueno, divulgar un poco, pues un poco lo que hemos, pues el ejercicio que hemos hecho hoy de una visual, de pues no hemos estado lógicamente todos los grupos, porque hay mucha gente que trabaja haciendo juegos, trabaja como hobby, pero vamos, que le deja mucho trabajo y muchas horas a, pues como nosotros, a desarrollar juegos para la escena, y que bueno, que tenga esta representación un poco de la gente que hacemos estas cosas, pues es muy importante también. O sea que pues chapo para vosotros. Señor Héctor. Bueno, menos mal que me habéis traído aquí, porque si no sé cómo podríais hacer el programa vosotros solos aquí. Bueno, hoy te ha tocado estar un poco de oyente, ¿no? Sí, me ha tocado desplazarme una mijilla, por lo visto. Señor Altamair. Venga, hasta luego a todos. Y es un programa ahí que no pude tocar mucho porque los sistemas no los conocía, pero la parte final está con las entrevistas del tema de... ¡Hostia! ¿Pero qué es eso? ¿El libro de dragón? Sí, está poniendo aquí. ¡No le dragón! Y Nelson, que no conozcas entrevistas, joder, no conozcas los sistemas, la entrevista me pareció muy interesante, todo eso de tema de, si estamos hablando de juegos antiguos, tal, pero saber que gente que le gusta eso todavía sigue con ese espíritu desarrollando cosas en la actualidad, está bien tenernos por aquí de vez en cuando. Señor Javier Peña. Muchísimas gracias por traernos aquí y darnos esta oportunidad de hablar de nuestros juegos. Es una afición que nos encanta practicar y enseñar a la gente. Un placer. Señor Luis García. Pues nada, también agradeceroslo, que la verdad es que me lo he pasado fenomenal, estaba aquí riéndome carcajadas, y la verdad es que eso, que muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de nuestros juegos y por este rato tan, tan agradable. Y para terminar, pero no por ello menos importante, señor Fernando López. Bueno, pues nada, agradeceros la oportunidad de estar aquí, de hablar de nuestros juegos, de comentar lo que viene en el futuro, y bueno, espero contar con John en próximos juegos. A ver, John, eso que me has prometido. John. Esos juegos que tenemos a media, John. Ahí, no se me olvida, Fernando. Ya estaremos. Bien. Bueno, pues sin nada más que deciros, nos despedimos hasta la semana que viene, donde tendremos otras dos horitas de videojuegos retro e información. Para mí este programa ha sido cojonudo, he estado también como oyente, he aprendido mucho con esta gente que crea estos juegazos, que como digo siempre, que los hacen en sus ratos libres, que pierden mucho tiempo para que nosotros disfrutemos de estos juegos. Ya sabéis que estamos en iVoox, en iTunes, en Oyesto, que tenéis que escribir todos los correos preguntándonos lo que queráis, también haciendo preguntas a estos chicos, a programa@fasebonus.net, ir a nuestra página donde tendremos un montón de artículos. Hay que dar la bienvenida al señor Dr. Alban, por ejemplo, agradecer también al señor Joaquín Disorder por las músicas que nos crea, que son buenísimas, la página fasebonus.net. Sin decir nada más, bueno, esperemos que hayáis disfrutado, que no se haya hecho muy larga estas dos horas, y la semana que viene nos vemos. ¡Hasta luego! Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Fasebonus. Conectando con Sound Age Station. 3, 2, 1, adentro. Escuchas Fórmula Station. La mejor variedad musical a través de la red. 24 horas non-stop music. Esta es tu radio y la de todos. Sound Age Station. 100% radio online. Ya puedes acceder a nuestra web en www.soundagestation.com.